En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todos estamos viviendo algo que jamás pensábamos que iba a pasar. Tú que nos escuchas y nosotros que os hablamos, pensaríamos que es falso lo que está ocurriendo. Pero nada de lo que hagamos puede cambiar la realidad. Estamos luchando contra un enemigo que no es humano, pero eso precisamente es lo que tiene que unirnos. Somos humanos, los colores ni las ideas nos van a unir. Pero eso sí, no creamos bulos, no alimentemos el miedo, ya tenemos suficiente. Y nadie tiene la verdad. Algunos fallan, pero todos quieren y queremos acertar. La gente es buena, tú lo eres, todos lo somos. Hablando de verdades, algo sabemos de historia. Cuando se profundiza en la historia del mundo, hay en el siglo XXI, en el siglo XX, perdón, dos guerras mundiales, en la primera y en la segunda. Y cuando se profundiza en la historia de España, hay una guerra, la civil. Los tres enfrentamientos tuvieron un denominador común. Gente que no quería y no tenía mala intención estaban alimentando sin querer el odio a terceros. Y no repitamos eso, por favor. Esto es La Rosa del Viento, se comienza aquí con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que está desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y lo dicho, aquí comenzamos, estaremos hasta las 4 de la madrugada, nuestro horario habitual, los sábados por la noche en este encierro. Queremos contribuir a hacer vuestra vida algo mejor. Es lo que sabemos hacer. Este programa, la radio, nuestra fórmula mágica es esta. Un encierro que, como parecía que estaba previsto, hoy el presidente decidió prorrogar 15 días más. Habrá más prórrogas, pero algo nos dice que el confinamiento llegará a finales de abril. El final del confinamiento llegará a finales de abril y entraremos en otra fase. Es un deseo, pero ojalá se cumpla ese deseo. La cifra de víctimas ha bajado hoy, aunque es muy difícil de asumir. Más de 800 víctimas. Lo que parece que se ha contenido es el número de contagios e ingresos en la UCI. Es un nuevo esfuerzo, este de 15 días, que una vez más volveremos a ganar. Que estamos ya ganando. Este triunfo será el más difícil de nuestras vidas, pero esta partida la vamos a ganar. Etiqueta tenemos en el programa Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Os contamos las cosas que tenemos preparadas para hoy. En unos minutos vais a escuchar a una de las más importantes autoras y novelistas de nuestro país, Dolores Redondo, en La Rosa de los Vientos. Está esta noche con nosotros Dolores Redondo, la autora de la trilogía del Batán. Y con el investigador y estudioso David Zurdo hablamos de investigaciones científicas en de lo paranormal. Es una persona que sabe mucho, pero mucho, y lo sabe con la seriedad por delante. Y también tendremos hoy con Fernando Rueda materia reservada. Conoceremos junto a él los orígenes de la KGB, de los servicios secretos rusos. Y también vamos a saber esta noche algo más del panorama geoestratégico tras lo que está pasando en el mundo. Da la sensación de que el nuevo equilibrio de fuerzas se va a decantar del lado de China. Y lo vamos a contar en la cara B con Iván Jiménez. Y Mundo Bizarro también esta noche, protagonista Estambul, en Turquía, que está haciendo algo que no merece calificación alguna. Pero esa actitud no se puede comparar y no se puede ocultar con una historia verdaderamente asombrosa, la de Estambul, que nos contará Ana María Vázquez Ois. Y tendremos Eureka con Mado Martínez y, por supuesto, Callejón con José Manuel Escribano y Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Y hoy también hemos sabido de la pérdida de una de las personas más importantes de la historia cultural de España. Hace 3 años sufrió un infarto cerebral. Apenas hemos sabido de él desde entonces hasta hoy, que se ha conocido la muerte de este hombre. ¿Qué escuchamos? De Luis Eduardo Aute. Va por el mar. Va por el mar que ya se adivina. Va por el mar. Va por el mar, promesa y semilla de libertad. Va por el mar. A por el mar, a por la libertad, nos cantaba y cantaba en esta canción alguien que se ha ido hoy, Luis Eduardo Aute, a los 76 años. Y por supuesto, esta noche también vamos a tener concurso personaje oculto de esta noche. Pistas que nos ofrece, que nos cuenta Silvia Casasola. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te encuentras? Bien. Porque estamos aquí los de la resistencia. Sí. Claro, los rebeldes, los que intentamos mantener esto, no sé, con ánimo, con mucha dignidad y dando muchísimo cariño a todos los que se encuentran en casa y por circunstancias, pues no pueden prácticamente salir, y sobre todo a los que se encuentran solos. Porque eso es lo que estamos haciendo, resistir y combatir al bicho. ¡Qué bicho malo es! Es que es muy malo, muy malo, ¿eh? El COVID, mira que tiene un nombre así gracioso, COVID. Pues no, no le queremos para nada. Ni 19, ni 20, ni 21. Está cambiando la vida. No le queremos para nada. Está cambiando la historia de la humanidad. Año 2020 es un año para la historia. Lo que estamos viviendo es una trágica historia, pero la estamos viviendo. Y la vamos a contar. Y vamos a contar cómo nosotros vencimos a ese bicho invisible, pequeño, pequeñito, pero malo. Malo y listo, sí, malo sí. Y listo, pero bueno, iremos a por él. Bueno, pues, ¿qué pasa en estos días también? Pues que muchos ladrones, están aprovechando el confinamiento para realizar robos en lugares poco vigilados y aislados. ¿Y cuáles pueden ser algunos de estos lugares? Pues museos. Los museos son una tentación y los cuadros valorados en millones de euros, un reclamo para los ladrones que se aprovechan de lo ajeno. Y aquí va la cosa. ¿De qué pintor estoy hablando? Este es nuestro concurso y es la primera pista. ¿De qué pintor estoy hablando si uno de sus cuadros robados está entre los más valorados económicamente? Os damos 3 opciones. Van Gogh. El ejemplo, Flores de Amapola, que fue sustraído en 2010, Pablo Picasso, con Cabeza de Arlequín, que fue robado en 2015, o Johannes Vermeer, con El Concierto, que fue robado en 1990. ¿Quién creéis? ¿Cuál pintor es el que se esconde en el concurso de esta noche? ¿Van Gogh, Picasso o Vermeer? Ya sabéis que podéis participar en rosa.vientos@onda0.es o en Twitter con @rosavientos y decirnos cuál de ellos es. Así que mucha suerte, porque queda mucha noche para participar. Una noche que acaba de comenzar, que nos va a llevar hasta las 4 de la madrugada aquí en la sintonía de Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, en las 12 y 11 minutos. Y me pongan contra la pared. Resistiré. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es una de las novelistas más importantes de nuestro país. Es la autora de la trilogía del Batán. Es Dolores Redondo. Una persona seguida en nuestro país por millones de personas. Hoy está aquí en La Rosa de los Vientos, Dolores Redondo. Y ya está con nosotros en Dolores. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas. Pues encantada de saludaros de nuevo. Días tristes estos que estamos viviendo, pero vamos a dar una buena noticia a tus seguidores y al mundo entero, ¿no? Porque ha pasado algo muy bueno en tu entorno. Sí, un poquito de luz en medio de este caos y de esta oscuridad. En mi familia hemos tenido la inmensa suerte de que ha nacido un miembro más de la familia, mi hermana, mi única hermana, las chicas, vaya, también tengo chicos, ha tenido su primer hijo y nació hace 2 días, mi sobrina. ¿Cómo se llama la chiquitina, Dolores? Se llama Naya. Ah, qué bonito, qué bonito. Y estamos muy, muy felices, es una niña sana y una mamá sana y, bueno, nos preocupaba. Podéis imaginar, ¿no? En estos momentos solo pensar en tener que acercarte a un hospital, ya, aunque estés bien, pues ya es algo que produce cierto respeto y, bueno, pues ha salido todo muy bien y te han tratado con mucho cariño, han tenido mucho cuidado y ya están en casa, la madre y la niña están muy bien. Fíjate, la niña cuando sea mayor, ya le contaréis que nació un momento en el cual la oscuridad reinaba y que vino ella para dar alegría a la familia en un momento en el que era extraordinariamente necesario para todos tener buenas noticias. Desde luego, llega en un momento a traer por lo menos a nuestra familia alegría y ojalá que todas las familias encuentren su buena noticia o que tengan su pequeña porción de luz que llegue de alguna parte para, bueno, pues para iluminarles, porque sí que son días muy tristes. Hace apenas unos días, pues cuando, bueno, sobre todo cuando las cifras terribles de fallecidos aumentaban, pues yo llegaba ya al límite, casi no podía ni ver la televisión ya sin llorar y sin desesperarme y sin preguntarme, porque es claro, es un momento de tal incertidumbre que te lleva a replantearte todo. Claro, eso es lo que está pasando en estas fechas. Todo el mundo nos estamos planteando otra vez todas las cuestiones, todas las verdades, todas las cosas que hemos pensado sobre la vida. Se destruyen cosas, hay mucha incertidumbre. No imaginabas que íbamos a vivir. Yo no lo imaginaba, pero yo creo que nadie lo imaginaba, que vamos a vivir algo que es como la peor pesadilla convertida en realidad. Hay muchos días que te levantas y dices, bueno, esto es verdad, pero lo estamos viviendo. Bueno, el ser humano lo ha vivido en más ocasiones, epidemias de peste, de lepra, y todo esto además con más incertidumbre si cabía, porque no se tenían ni siquiera los básicos conocimientos de higiene y de cómo se transmiten las cosas que tenemos hoy. Aún así, pues ha habido muchos días en los que nos hemos preguntado, pero seguro que se transmite así, seguro que no es de otra manera. Y bueno, todavía hay muchas cosas que no tenemos claras y que nos siguen haciendo preguntarnos qué va a pasar y sobre todo hasta qué punto esto va a cambiar ese futuro que, como dices, todos teníamos más o menos ideado, planeado. Aunque no fuese un plan muy concreto, todo el mundo percibe más o menos un mañana o aquí a 5 años cómo puede ser el mundo, y ahora no estamos seguros ya de que vaya a ser así. Los escritores, tú eres una de las más importantes escritoras de nuestro país, los novelistas, en fechas como esta, en momentos como este de reclusión, aunque esta es forzada, pero creemos que tiene más creatividad y que ese tiempo les lleva a tener más creatividad. ¿Pero tú crees que esta circunstancia impulsa la creatividad o la amenaza? Mira, va a depender de cada uno. Creo que este momento es una amenaza para todos y es malo. O sea, esto es algo horrible que nos está pasando. Eso sí, tenemos que intentar extraer todo el conocimiento de este momento de gran incertidumbre e intentar, sobre todo, buscar las cosas auténticas de nuestra vida, lo que sí que sabemos que es real, y aferrarnos a eso, porque todo lo demás ahora está en el aire. Y en esos momentos de incertidumbre el ser humano es muy frágil y está muy expuesto a que le manejen. Ha ocurrido en la historia del mundo, en posguerras, durante las guerras, que va llegando la desinformación o va llegando la propaganda o nos van contando unas historias y otras y no sabemos qué hay de verdad en todo eso. Es importante que nos aferremos a las cosas que ya conocemos, a las que de verdad importan, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a lo que estamos pensando y a nuestros amigos, a nuestra familia, a lo auténtico de nuestras vidas, cada uno en la suya, que busque eso. Y creo que es lo que tenemos que hacer los creativos también. Desde luego, algo está ocurriendo y yo no he podido continuar. Yo tenía una novela empezada y yo no he podido continuar escribiendo la novela que tenía empezada porque el mundo se ha movido bajo mis pies y yo ya no lo percibo igual. Y creo que la huella que va a dejar Independientemente de que seamos capaces de recobrar cierta normalidad en relativamente poco tiempo, no estamos seguros, que es algo que hoy en día es incierto, ya ha dejado una huella, ya ha movido algo, el mundo se ha movido bajo nuestros pies, y a mí esto ya me ha hecho replantearme cosas y cambiar cosas y no poder contar la historia que iba a contar, una historia que sucedía en la actualidad. La actualidad ya está marcada, ya está cambiada, y eso es así, va a quedar marcado ahí, como dices, llegará un día en que ojalá se lo podamos contar a los niños como contamos otros grandes dolores de la historia del mundo, una vez ocurrió esto, y que ya sea historia y que esté superado, pero no sabemos hasta qué punto esto va a tener un calado por mucho tiempo en nuestras vidas, igual hasta cambiando el modo en que vivimos y nos relacionamos. La historia que estás comentando es muy importante, lo que dices. Primero, coger esos puntos de referencia, ¿no? Algo que nos ilusione y que nos anime a tirar para adelante en estas circunstancias. Y sobre todo porque tú, una de las cosas que afirmas es que la historia del mundo es la historia de nuestro miedo, ¿no? Y en las circunstancias que estamos viviendo hay mucho miedo a no a lo que estamos ahora mismo en los confinamientos cada uno en nuestras casas, sino a una vez que se suponga que ya podemos ir saliendo paulatinamente, sí, que cómo va a repercutir, cómo, ¿no?, va a ser el mundo. Todos percibimos que no va a ser igual. Ese es el tema. Todos lo percibimos ya. Y es, a ver, si esto se pudiera pasar como un trago duro y amargo, pero que al día siguiente todo volviese a ser como era antes, y bueno, pues habrá que hacer un gran esfuerzo y más trabajo y más, bueno, pues lo hacemos. Seguro que todo el mundo está dispuesto. Es el no saber nada. Se podrá estudiar, se podré ir a la... Yo tengo hijos y mi hijo me dice, claro, el año que viene iba a empezar en Madrid, en una universidad, y dice, no sé si voy a poder ir, claro, no sé si voy a poder ir. Lo tenía tan claro que el año que viene empezaba, tenía una residencia, tenía una universidad, y pues ya no sé si voy a poder estar estudiando en Madrid el próximo septiembre. Todo queda en el aire, todo queda suspendido. Por eso es importante que nos aferremos, como digo, a las cosas más básicas, a las que son realidades de nuestra vida, a lo que sí que podemos controlar. El pequeño ámbito de nuestra vida que sobre el que todavía tenemos dominio, tenemos que controlarlo nosotros. Y no dejar tampoco que el exceso de cosas horribles que llegan desde fuera llenen nuestra casa. O sea, pues hay que buscar ese espacio para pensar, para estar a solas con uno mismo, para compartir con otros si tienes la suerte de estar en compañía, para escuchar música, para ver cine, para leer, para cocinar, para limpiar, para hacer cosas básicas, para hacer trabajos, cosas con las manos y volver a los inicios de lo que somos realmente. Porque como nos plantemos ante el televisor y no veamos más que calamidades y desgracias, lo único que dan es ganas de llorar, de meterse en la cama y esperar a que, bueno, pues a que esto pase algún día, pero esa no es la actitud. Eso no nos lleva a ninguna parte. El problema es que el paréntesis se va a cerrar, pero se va a cerrar con una huella, ¿no? No es simplemente cerrar el paréntesis luego. Y se acabó, ¿no? Eso desde luego. A ver, que las huellas y las cicatrices que dejan las cosas no son malas. A ver, si al final conseguimos, que creo que lo conseguiremos de una manera o de otra, quizá nuestro mundo cambie y tengamos que vivir durante mucho tiempo de otra manera, pero lo haremos porque, bueno, pues es una capacidad que tiene el ser humano, y si hemos sido capaces de rehacernos tras la lepra y tras la peste y tras guerras enormes y terribles dolores de la humanidad, podremos volver a hacerlo esta vez, pero tenemos miedo, y el miedo es libre, y de esos miedos surgen a veces sentimientos negativos y pensamientos negativos, y esos son los que hay que acotar cuanto antes, porque son los que realmente nos llevan a la destrucción. Los antiguos en épocas similares a estas, aunque ahora estemos en el siglo XXI, pero si nos retrotraemos en el tiempo, si sucediera una cosa así, se lo podrían achacar mitológicamente a cualquier cosa, ¿no? A cualquier demonio. Por ponerte un ejemplo, en el Valle de Baztán, yo lo cuento en la trilogía de Baztán, doy unas pinceladas sobre un pueblo que está cercano a Elizondo, que se llama Arizcun, y en este pueblo durante cientos de años han vivido una población, los agotes, que vivieron discriminados por su aspecto físico y porque habían llegado a través de la frontera francesa para establecerse ahí durante un periodo de peste y lepra en Europa. Lo más probable es que fuesen huidos de las actuaciones de la Inquisición. La mayoría de los historiadores apuntan a que fueran cátaros que huían de las persecuciones religiosas de Francia. Pero bueno, surgió el rumor de que podían ser leprosos huidos de las leproserías o que también podían traer la peste, y el miedo hizo que esta población se les mantuviese aparte, vivían en un barrio diferente del que no podían salir, ahí estaban confinados, y hasta en la iglesia de Ariscún durante cientos de años se mantuvo una verja separada para que ellos, que eran cristianos también, pudieran asistir a misa pero sin mezclarse con los demás. A cosas como esas, al miedo que es libre y al miedo que es lógico, y estamos hablando de una población en un momento en que ni había información a nivel médico, ni se podía saber cómo se transmitía la peste. La gente no sabía si venía volando por el aire, si era una especie de hechizo que te echaban, si era sanguíneo, si se retransmitía. No lo sabían y estaban muertos de miedo. A ese tipo de terror me refiero, al de la incertidumbre, al de no saber, que hace que nos queramos proteger de todo y que quizá nos volvamos, bueno, pues como esta gente que vivió durante cientos de años teniendo aparte a los agotes en una población del Valle de Baztán y luego, pues claro, inventando alrededor miles de historias, pues como que estaban hechizados, tenían la lepra, tenían la peste, hacían esto, hacían lo otro, bueno, pues todas las tonterías que van creciendo y que hoy en día las tenemos en las redes sociales en forma de bulos, ¿no?, que se van repartiendo. Pues eso, como aquellas historias que contaban aquellas abuelas de pueblo y que tienen el mismo fundamento y que hacen tanto daño como hicieron entonces. La cara norte del corazón, que es la precuela, ese es tu último libro, pero que es la precuela de la trilogía Baztán, se está convirtiendo en uno de los libros importantes y más leídos de esta cuarentena. Es importante leer, aprovechar el tiempo para leer, y porque leer no solamente es necesario y bueno, sino que nos hace soñar y ver otras realidades. Nos posiciona también para ver circunstancias extremas también, ¿no? Como la que vivió en esta novela. Yo he centrado la acción en Nueva Orleans durante el momento en que el huracán Katrina asola la ciudad. Es una novela policiaca, hay una persecución de un asesino en serie que además aprovecha las grandes catástrofes para sus crímenes. Entonces, bueno, pues me da un escenario perfecto para esto, pero sin perder nunca de vista la verdadera historia de lo que allí ocurrió. Y creo que ver cómo el ser humano reacciona en medio de una catástrofe terrible como aquella, y cómo pues un gobierno, el de los Estados Unidos, bajo en ese momento los auspicios del presidente Bush, abandonó a una población que eran ciudadanos de segunda y los dejó morir durante 5 días hasta que el mundo entero clamaba preguntando qué está pasando, por qué no ayudáis a vuestra población de Nueva Orleans. Pero ver los momentos de, bueno, un momento distinto al nuestro, porque el nuestro no nos permite que estemos juntos, y ahí era todo lo contrario. Los supervivientes estaban hacinados en los estadios, en los centros de convenciones, en los hospitales, y ahí estaban, rodeados de agua, muriéndose de sed y sin que nadie fuese a rescatarlos porque eran gente que no importaba. Hay que tener siempre en cuenta esto, me parece que es un momento para que lo tengamos muy presente, que formamos todos parte de la misma piña, que no se puede dejar a nadie fuera del barco, que hay que remar todos y en la misma dirección, y que hay que tener, por favor, piedad de los que no pueden acceder a la sanidad o a la comida, a los bienes básicos, porque separar a una parte de la sociedad y discriminarla es algo que ocurre en los periodos de miedo. Y culpabilizar a una parte o suponer que una parte es responsable de transmitirlo o de traerlo o de no cuidarse o de lo que sea. Fíjate qué importante es eso que tengamos esa calidad, por favor. Fíjate qué importante es eso que dices. Además, Nueva Orleans es junto con Nueva York. Nueva York, la gran urbe más conocida, pero la segunda ciudad o uno de los lugares más afectados en los Estados Unidos por el coronavirus es, curiosamente, Nueva Orleans. Vuelve a hacerlo por su caridad, por el hecho de que ellos están abiertos al mundo, que es la ciudad que mejor acoge. de todo Estados Unidos, igual que Nueva York, las ciudades más visitadas, esa en la que hemos estado tantos y vamos tantos, y bueno, y han tenido un carnaval extraordinario todavía pues hace muy poquito, y seguramente en ese carnaval en el que ellos admiten y acogen a gente de todo el mundo, pues ha habido pues el caldo perfecto para que los contagios crecieran de una manera exagerada. Y bueno, pues vuelve a golpearles precisamente ser como son, pero espero que no cambien nunca, porque son maravillosos. Nueva Orleans, que es una de las ciudades favoritas que más te gustan a ti, por ser tan cosmopolita y culturalmente tan variada, pero además que fueron golpeados duramente con esa decisión del gobierno norteamericano, porque era gente sobre todo muy mayor, era gente muy pobre, era gente de color, era gente negra, y bueno, ahora están en circunstancias similares, pero no sé si has escuchado la noticia de hoy, haciendo referencia un poco a lo que tú decías, que no hay que dejar aparte a la gente más vulnerable, a las poblaciones que lo puedan tener peor. Han salido unos médicos franceses diciendo que se intente hacer algún tipo de experimentación con tratamientos médicos sobre la población africana, que ellos en realidad ya están muy machacados, y que bueno, que dentro de lo que cabe, pues ya que tampoco total, pasa nada, ¿no? Una total, cosa más. No pasa nada. Bueno, pues son pensamientos del tipo del que pudimos escuchar la semana pasada de este ministro holandés, aludiendo a que los grandes problemas que estaba teniendo la sanidad italiana y española provenían de nuestros criterios a la hora de tratar a los ancianos, que tratamos ancianos que ellos ya no tratarían. Y bueno, pues mira, ¿sabes qué te digo? Que prefiero que estemos así por cuidar a nuestros ancianos, y que los ancianos holandeses puedan seguir viniendo a España con la tranquilidad de aquí, de que aquí no los vamos a fulminar por tener más de 65 años, que todas las personas valen y son válidas, y que estos días estamos perdiendo a muchos de nuestros mayores. Mira, hoy se nos ha ido Luis Eduardo Aute por un derrame cerebral. Es una gran pérdida para el mundo de la cultura, y es para estar llorando. Se nos ha ido otro gran músico de Nueva Orleans. Uh-huh. Se nos han ido, bueno, un montón de artistas, y toda la sabiduría y todo lo que han dado esos artistas y lo que todavía tenían que dar, nos lo perdemos. Y las desde luego, en el mundo, bueno, ya has visto que siempre en mis novelas hay personajes de cierta edad, hay siempre la sabiduría de un anciano, de un consejero en la familia, de alguien que es importante para unirnos a la tradición y para unirnos a nuestro propio pasado y ponernos en paz con nosotros mismos. Pero desde luego estoy convencida que en el mundo, los que no saben respetar a sus mayores, los que no son capaces de reconocer la valía de los que estaban antes, así les va y así les irá. Y prefiero que estemos pasando por estas circunstancias y que nuestras urgencias estén a reventar, porque atendemos a todo el mundo, que no tener esos pensamientos que bueno, para mí rayan en el nazismo puro, en una pretensión de raza ideal o de quitar del medio a los que no valen, y aquí valen todos. Tú, que eres una gran lectora desde pequeñita, y con este bebé tan hermoso que acaba de nacer, y tantos niños que están ahora confinados, e incluso los adultos, me imagino que además de tu libro recomendarás que para poder viajar dentro de nuestras cuatro paredes, lo mejor que hay es un libro. Desde luego, y invito sobre todo a los que tienen niños a que les lean en voz alta, a que les cuenten historias, y a que cuenten también historias de su familia, que es muy importante la tradición oral dentro de las familias, de contar anécdotas, de contar cómo el abuelo conoció a la abuela, cómo se enamoraron los padres, y aquel viaje que hicieron una vez, y la vez que se perdieron en no sé dónde. Todas esas cosas hay que contarlas, y tenemos un momento en el que de verdad no tenemos otra cosa que hacer, no tenemos otra, y hagámoslo rico. En vez de estar cada uno en su habitación o cada uno en su pequeña isla de tormento y de oscuridad, pues unámonos y compartamos. Y luego, incluso para los que están solos, porque yo estos días he hablado muchísimo con gente que está sola, que bueno, viven solos y les ha tocado pasarla solos. Para eso está el teléfono, y tenemos todos teléfono, llama a los amigos, a esos que en fin de año dices, jo, qué pena que no tenemos más tiempo para hablar. Pues ahora tienes tiempo para hablar, llama a tu amigo y pégate una charla de una horita al teléfono, como cuando éramos adolescentes y nos quedaban las orejas calientes. Os tenéis que acordar, porque vosotros habéis tenido teléfono del de antes, sí, como yo. Así que lo analógico. Esas conversaciones con los amigos en las que podíamos estar eternamente y de las que los padres nos reñían tanto, nos decían, ¿cómo tienes tanto que contarle a tu amigo si acabas de verle? Pues volvamos a recuperar el hablar con los demás y llamemos para ver cómo están y eso, y que no sea, adelantemos la Navidad, llamemos para desear que cuando pase esto haya un feliz año después. Jo, Dolores, estaríamos mucho tiempo más hablando contigo y escuchándote, porque creo que transmites un mensaje muy positivo que es tan necesario en estos tiempos que estamos viviendo. Hay cosas terribles y cosas que estamos viviendo, pero vamos a poner un poquito de luz y tú nos la estás poniendo. Yo creo que la gente que te está escuchando ahora mismo se está animando mucho, ¿eh? Bueno, pues ojalá les sirva. Siempre que voy a una firma de libros y se acerca alguien y me dice, tu libro me ayudó, tu libro me acompañó. Yo leía tu libro mientras cuidaba de alguien en un hospital o mientras era yo mismo el que estaba en una cama o en un momento en el que, bueno, pues no estaba bien o estaba muy bien y disfruté mucho. Me alegro tanto de haberles acompañado y siempre que me encuentro a alguien así le digo, por ti escribo. Y aunque solo me leyeras tú, ya me valía la pena escribir. Así que si hay alguien escuchando que le sirve, que le ha animado un poquito, que bueno, pues que está de acuerdo o no, pero se ha entretenido un rato, bueno, pues ya vale la pena. Y vale la pena hacer el programa este por conversar contigo y por transmitir estas ideas tan buenas y tan positivas en estos tiempos que estamos viviendo. Dolores, mil gracias por estar con nosotros. A vosotros siempre. Un súper beso. Un también para ti, Lucía. Gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Sexto sentido, el poder de la mente, las facultades en sí, todo eso ha sido objeto de estudio científico desde hace eones de tiempo por parte de los investigadores. Y los científicos se han encargado de buscar y de investigar si había algo más que no podíamos tocar, si había algo más que los cinco sentidos conocidos. Y hay investigaciones científicas apasionantes. Investigaciones sobre las que vamos a hablar ahora con una de las personas que más sabe sobre ese tema y que mejor lo cuenta. Él es David Zurdo. Muy buenos, David, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Bruno, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Es que lo que decía, que hay investigaciones, solo hay de dos tipos, investigación científica u otra cosa. Y cualquier investigación seria que se haga tiene que ser una investigación científica y no mágica, ¿no? Efectivamente, tiene que ser una investigación científica, eso está regulado, digámoslo así. Tiene una serie de pasos, de pautas que se cumplen y que, bueno, pues sirven para descartar ciertas cuestiones o para saber qué vía seguir. La ciencia tampoco, eso hay que tenerlo muy en cuenta, suele, digamos, dar verdades definitivas, sino simplemente va dando verdades parciales del momento en el que se está. Y si bien, bueno, pues ciertas investigaciones han ido arrinconando, en cierto sentido, algunas cuestiones que antes se tomaban como ciertas, pues en otro sentido también, las investigaciones científicas lo que han hecho es abrir huecos hacia cuestiones que ya incluso los antiguos tomaban como verdaderas. Y estoy hablando, por supuesto, de facultades que hoy en día todavía no están totalmente definidas, pero que muchos pues creemos que existen o al menos tienen una cierta entidad. Investigaciones científicas que se han realizado, pero siempre con un objetivo, o uno de los objetivos fundamentales era saber si de alguna forma o de alguna manera la mente puede influir sobre la materia. Sí, efectivamente, esta es una de las grandes investigaciones, ¿no? De las grandes cuestiones que además tienen que ver, si nos remontamos incluso a las antiguas, a los antiguos textos religiosos, ese verbo que era creador, esa palabra creadora no deja de ser en cierta medida como el pensamiento, la idea, la mente en suma, pues se convierte en algo material y, o modifica lo material, ¿no? Y esto la ciencia, por supuesto, lo ha intentado comprobar en diferentes investigaciones desde hace mucho tiempo, si hay alguna posibilidad de que realmente la mente pueda efectuar algún tipo de efecto sobre la materia de un modo directo, claro, porque indirecto, por supuesto. Es decir, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que imaginamos, es lo que al final llevamos a la práctica o intentamos llevar a la práctica, ¿no? Pero en los últimos años han sido las últimas décadas, vamos a decir, quizás los últimos 40 o 50 años, los más importantes en esta cuestión, en este intentar comprobar si la mente pues puede o no ejercer influencia sobre la materia. ¿Y qué respuestas han conseguido? ¿Se puede, no? Bueno, es que, claro, las respuestas nunca son totalmente definitivas, en el sentido, vamos a decir, de saber, por ejemplo, por qué ocurre, cuál es la fuerza, si queremos llamarlo así, que se desencadena, de qué modo funcionan las cosas. Pues hay teorías, pero es que también en la ciencia en general hay teorías. Tampoco están, por ejemplo, unificadas las fuerzas que existen en el universo o las diferentes teorías, la cuántica y la relativista, por ejemplo, no están unificadas, ¿no? Bueno, pues en la cuestión que tiene que ver con esto, ¿no? Con este intentar comprobar... No me hables de la cuántica, que estos días hay muchas cosas que no entiendo, ¿eh? Sí, no, la verdad es que efectivamente sí, ¿no? La cuántica es que es eso, es esa física que se sabe que es así, pero no se sabe que es así, pero no se entiende, y no expliques por qué es así, porque no lo va a entender a nadie. No, y yo mismo... Es el mundo, ¿eh? Pero me refiero a que esto podemos buscar cierto paralelismo, ¿no? Y entonces al final lo que sí que creo que ha quedado bastante definido en las investigaciones es que fenómenos que tienen que ver con esa posibilidad de que la mente ejerza influencia sobre la materia, eso es real. ¿Hasta qué punto? ¿Cuáles son los límites? ¿Cómo se desencadena? ¿O cómo se maneja? Que eso ya es otra historia. ¿O por qué? ¿No? ¿Cuál es la base? Esto es otra cuestión, pero desde luego que ejerce algún tipo de influencia la mente sobre la materia, yo creo que eso, después de las investigaciones que se han llevado a cabo, pues no queda demasiada duda. Tú has investigado mucho y te ha interesado muchísimo eso que se llama mente global, la conciencia global, si eso puede de alguna forma unirse y puede medirse, y parece ser que sí. Sí, parece ser que sí. Esto, para hablar un poco de ello, hay que remontarse una pequeña pincelada previa que ocurre en los años 70, 80, incluso ya los 90, en los que surgen laboratorios en el mundo, en lugares tan dispares como Japón o Estados Unidos, ¿no? El laboratorio de Sonny Esper, o en Princeton, en Estados Unidos, el laboratorio PEAR, el famoso laboratorio PEAR, que lo que buscan es, digamos, dilucidar si esto es real, si existe alguna posibilidad de que, bueno, pues la mente salga del cuerpo, vamos a decirlo de esa manera, y pueda cambiar un poco lo que está fuera. Bueno, y esto deriva, después de muchas investigaciones y muchos experimentos en los que se ve que parece ser que esa influencia existe, en un experimento concreto que para mí es, tan importante que llegué a escribir una novela con la base de este experimento, ¿no? Que es el proyecto Conciencia Global. Este proyecto, que se centraliza en la Universidad de Princeton, aunque no es oficial de la universidad, bueno, pues es un experimento que lo que se dio cuenta, y como derivación de este laboratorio PEAR que citaba, PEAR, es que cuando ocurre algo que provoca una gran carga emocional en los seres humanos, son capaces de modificar, digamos, los cálculos aleatorios, en este caso, de ordenadores. Esto es difícil de comprender, vamos a decir, pero lo voy a intentar explicar de una manera muy sencilla. Imaginemos que tenemos un sistema informático que simula el lanzamiento de una moneda, que solo puede salir cara o cruz, y entonces, con la mente, nosotros, si tenemos algo que nos provoca gran carga emocional, positivo o negativo, esto es importante decirlo, aunque suele ser más bien negativo, porque sabemos cómo son las cosas, podemos influir en el número de veces que es esperable que salga cara o salga cruz, que en una moneda que no esté cargada, pues sería la mitad de las veces, ¿no? 50%. Y esto se nota, que se aprecia, que empieza a modificarse. Y se crea una red que está extendida por todo el mundo, con algunos detectores o generadores de números, de en el fondo ceros y unos, que son como la cara y la cruz de la moneda, y se ve que cuando van a ocurrir estas cuestiones importantes para la humanidad, pues efectivamente hay modificaciones en estos números. Y esas modificaciones se supone que están influidas por la mente global, ¿no? Claro, la única explicación que se puede dar es que está influido por la mente de todas las personas. Además, ocurre que son capaces de influir antes de que los sucesos se produzcan como tales, o sea, minutos antes o horas antes de los sucesos. Ya empieza a haber variaciones, lo cual es más sorprendente aún, es sorprendente sobre sorprendente. Bueno, te estás asustando, ¿eh? No, la verdad es que es algo tremendo, pero también cuando hay algo positivo también se capta, ¿eh? No solamente ya digo es negativo, pero así es. Ocurrió, por ejemplo, antes del 11S, del 11M también, del famoso y terrible tsunami de Phuket. Todo esto, antes de ocurrir, ya se empezó a apreciar, ¿no? Y lo que la explicación, o sea, es decir, lo que se verifica, el hecho, es que esos sistemas se modifican sus resultados y se puede medir, verificar, etcétera. Luego ya el resultado, la interpretación de esos datos, ya es otra cuestión. Porque, el creador de este proyecto, que se llama Roger Nelson, el profesor Roger Nelson, doctor en psicología, dice que él no es reacio a atribuirlo a cuestiones de física cuántica, precisamente, porque ahora todo el mundo atribuye todo a la física cuántica. Sí. Es muy fácil. Claro, pero ¿qué otra cosa puede ser? ¿No? Claro, pero seguramente hay mucha gente preguntándose ahora mismo, y todo lo que estamos viendo en el mundo, que es muy importante y afecta prácticamente a todos los países, ¿de alguna forma se percibió? Claro, todas estas cuestiones van modificando las curvas que tienen que ver con el proyecto Conciencia Global, y efectivamente creo que ejercen esa influencia, que a veces es más, digamos, repentina, otras veces es con el tiempo más lenta, va surgiendo, pero siempre es y ha sido así. Y lo curioso del asunto es que no tiene que ver con las catástrofes, sino tiene que ver con las catástrofes, bueno, o cosas muy positivas, ya digo que son menos, que afectan a los seres humanos. Uh-huh. O sea, si un terremoto ocurriese en medio del mar y no hay un tsunami que afecte a nadie, pues eso no lo detecta la red. Pero cuando ocurren cosas como estas, incluida, por supuesto, esta pandemia, pues este sistema lo detecta. Y solo nos puede hacer, en el fondo, pensar en algo que para mí es muy esperanzador, que existe, o que somos una especie de neuronas de una red global, de una red que formamos todos, que todos estamos conectados a ellos y que tenemos cierta, vamos a llamar, hermandad universal, que dejo de ser solamente un pensamiento bonito, pues resulta que parece que es una realidad. ¿Y cómo lo puede cuantificar esta universidad de Princeton que lleva este tipo de investigación? Porque, claro, tiene que tener unos parámetros más o menos matemáticos. Sí, por supuesto. Lo que se utiliza es estudio estadístico, es decir, lo que se hace es aplicar la ciencia estadística, en este caso, a las curvas que resultan de los datos que se reciben de estos diferentes detectores que están en el mundo. Te digo que está centralizado en Princeton, no es oficial de la universidad, pero está allí, ¿no?, el laboratorio, y aceptado que esté allí, ¿no?, por la propia universidad. El caso es que con los datos que se reciben se van elaborando una serie de curvas que buscan datos, o sea, o resultados como lo siguiente. Por ejemplo, es el tiempo anterior, o sea, el tiempo en que se adelanta el comienzo de estas alteraciones de los números aleatorios al suceso, la intensidad del suceso, y todo esto lo que nos va a decir es un poco la importancia que ha tenido la fuerza que para los seres humanos tiene, por una cuestión que solo puede tener que ver con un sentimiento común, que es la compasión, lo que ocurre con los demás. Y claro, por supuesto, se hace estudios matemáticos que se van adaptando, o lógicamente es un proyecto, vamos a decir, único. Y entonces la ciencia tiene que adaptarse o tiene que avanzar paralelo al propio proyecto. Pero no es predictivo. Las consecuencias, lo que se ve son las consecuencias en esa curva. La influencia de la mente global o en la mente global sobre algunas cosas, pero no es predictivo. No se puede anunciar que algo va a pasar. Sea lo que sea, no. Es una consecuencia, ¿no? Bueno, se puede anunciar que algo va a pasar. Lo que no se puede saber es qué va a pasar. O sea, esa mente global lo sabe antes. Claro. Sí, es que es lo más sorprendente, y por eso hay que recurrir quizá a la física cuántica. Y de verdad que yo también lo siento. Si el propio creador no quiere recurrir a ello, yo tampoco querría. Pero es que la única manera de que podamos tener una especie de precognición, por supuesto, totalmente ajena a nuestros pensamientos conscientes, pero tener una cierta precognición sobre lo que va a ocurrir, es que intervenga la física cuántica, que es lo único que nos ha dado pautas en las que podemos pensar que algo puede adelantarse a la realidad que todos conocemos, ¿no? Bueno, pues este es el hecho. O sea, se podría decir que algo va a ocurrir, que algo va a ocurrir de un modo inminente, pero no se puede saber qué va a ser lo que va a ocurrir. Eso, por supuesto. Nos dice Anaís, que me encanta David Zurdo, y tenemos que decir, para que la gente lo sepa, que David Zurdo tiene una página web, hay información sobre todo esto y sobre todos sus libros, davidzurdo.com. Ahí está toda la información sobre tu trabajo y tus obras, ¿no? Sí, es una página un poco desactualizada. Reconozco que ahí tengo que entonar un mea culpa de abandono. No abandono, pero sí de cierta, porque la verdad es que ha sido, tengo unos últimos años muy de muchísimos trabajos, esfuerzos, ¿no? Y incluso ahora mismo, durante la cuarentena, yo sigo trabajando en casa, pero sí que es verdad que ahí se puede encontrar mucha información y mucha relacionada con lo que estamos hablando, por lo menos en cuanto a la novela que escribí con Ángel Gutiérrez en su momento y, por supuesto, con la ayuda, de hecho fue con la ayuda y con el apoyo de Roger Nelson, el creador del proyecto Conciencia Global, que tuvimos oportunidad de visitar dos veces en Princeton. Claro, lo que te quería comentarte es que la física cuántica es un poco, se está convirtiendo en un cajón de desastre, ¿no? Porque es sí, como que cuando no hay explicación recurrimos a la física cuántica, porque como se nos escapa un poco por dónde nos puede venir ese tipo de datos, como estamos comentando, ¿no? Es cierto que sí, que cada vez más se está hablando de la globalización, de la conciencia global, pero claro, lo suyo sería realmente, una vez teniendo este tipo de datos, porque incluso con superordenadores que sabemos que hay y dentro de poco, en este siglo XXI, seguramente que habrá cada vez más ordenadores cuánticos, sería hacer esa previsión que tú dices, ¿no? Ya no que es independientemente de que se tengan los datos y que está pasando algo, sino llegar a un punto donde se pueda, por esos tipo de datos que por donde puedan venir, tener unas mínimas nociones de qué puede ser lo que va a pasar. Eso bueno, sería lo ideal. Claro, el qué puede ser lo que va a pasar quizá no está recogido dentro de los datos posibles. Al ver una alteración en los números, la premisa, pero me parece curioso lo que has dicho, porque se parece mucho a la premisa de la novela, que era, si hay una señal de este tipo, se nota que va a haber una variación, porque la curva empieza a dispararse, ¿no? De resultados que no se parecen a los esperables en modo normal, por así decirlo, ceros y unos, en este caso, caras de la moneda, pues sabemos, o se podría saber, que algo va a ocurrir. Incluso es más, con una red de detectores más amplia que la que existe ahora mismo, con miles o millones de detectores, se podría incluso establecer un poco por cierta proximidad, por otros datos indirectos que aparecen de estos pequeños generadores de números aleatorios, saber quizás dónde más o menos podría ocurrir. Sí, ciertos indicios que claro, también influyeran. Claro, y entonces ya juntándolo con investigaciones de las propias agencias, por ejemplo, digo, de inteligencia de los países, si algo se está cociendo en un cierto sitio, pues decir, puede ser esto otro. Nunca sabrían qué, pero sí se podría llegar a saber más o menos cuándo y más o menos dónde. Y eso, si se pudiese hacer, imaginaos el cambio para el mundo que podría llegar a ser, que es algo que en mi novela es ficción, pero que Roger Nelson, el creador del proyecto, decía que le parecía perfectamente plausible, siempre con las premisas de aumentar muchísimo la red, que ahora mismo no sé cuántos detectores tiene, pero debe andar por 80. Con Almohadilla Rosa Vientos, ya saben nuestros oyentes que pueden intervenir, que pueden hacer preguntas. Preguntas que te hago yo sobre tus investigaciones y tus trabajos. Hemos hablado aquí en alguna ocasión. Tú has intentado reproducir, en la medida en lo que has podido, algunos estudios clásicos. Por ejemplo, la influencia de la mente sobre la materia en la cuestión de plantas. Bueno, no es tanto materia, ya sabemos perfectamente que son seres vivos, pero la influencia sobre las raíces, sobre el desarrollo de las plantas, la mente puede influir. Sí, yo he hecho dos experiencias distintas con plantas, ¿no? Una que era la de intentar comprobar si tienen sentimientos, aquello de hacerles algún daño y luego comprobar, monitorizándolas mediante sistemas eléctricos, si realmente la planta modificaba algún valor de este tipo al aparecer la persona que la ha dañado, y luego otra que es transformar, vamos a decir, es la energía que también se habló mucho, ¿no?, hace unos años, que tiene que ver con el agua, si el agua tiene algún tipo de memoria, para regar unas plantas. Esto a alguno le puede sonar a medio locura, pero es que realmente es lo que se tiene que comprobar, es precisamente esto, ¿no? Si uno, por ejemplo, transmitiendo energía negativa o vibraciones negativas al agua, esta agua cogía realmente algo de ello y lo transmitía a las plantas al regarlas. Entonces, en esta doble vía, por supuesto que sí que he intentado reproducir experimentos clásicos, sí. Esos experimentos, por ejemplo, ese que citabas de las plantas, influir, hacerles algún dolor, saber si reaccionaban a eso, ¿has conseguido saberlo? Pues la verdad es que ha sido una cosa extraña, porque claro, una de las cosas principales de las experiencias científicas es que tienen que ser repetibles. Esta palabra es clave. lo que se sale de lo repetible no se puede decir que sea verdad o mentira, como quizá también a veces demasiadas veces o demasiadas ocasiones, ¿no? Ocurre que cierta parte de la ciencia que es muy demasiado, vamos a decir, escéptica o que cree que tiene casi la verdad en su mano, pues lo niega. Lo que no se puede repetir, no se puede negar que sea real. Lo que ocurre es que no se puede decir que sea científico. Y en el caso, por ejemplo, de si una planta reaccionaba ante ese daño posible, pues resulta que yo ese primer experimento, vamos a llamar paranormal, que hice en mi vida, porque lo hice en el colegio con 15 años y luego lo repetí pues muchísimos, muy demasiados años después, no hace muy poco. Bueno, pues en ambos casos ocurrió. No son que... demasiados, ¿eh? Bueno, ojalá claro. Fuesen menos. Pero... eso es otra cosa, pero no son demasiados. bueno, pero digo que muchos, vamos a dejarlo en muchos años después, y comprobé que efectivamente había ocasiones en las que había alteraciones en lo que se estaba midiendo. Cuando lo hice con 15 años con un búmeter de un radiocassette, o sea, fue una cosa muy rudimentaria, y luego con un polímetro, midiendo varios polímetros, mejor dicho, en ciertos elementos, la resistencia, por ejemplo, eléctrica, el voltaje, bueno, pues... Pero no te veo de torturador de plantas, me da pena. Pues lo tuve que hacer, me vi obligado. Pero, ojo, eso sí, la planta sobrevivió, era un cactus, y sobrevivió. En cambio, la planta que utilicé con 15 años, eso debo reconocer, que además la robé, entre comillas, del hall de mi colegio, no, en aquel momento de inconsciencia, pues, y con una solución con sal la regué para que condujese mejor la electricidad, y eso provocó a los pocos 100 días o semanas pues que la planta al final... La crujiste, jolín, ese. Sí, con 15 años eras más malo que ahora, ¿eh? Fue sin ningún tipo de voluntad negativa. Sí. Pero sí que el cactus sí que le tuve que apuñalar. Es que parece mentira, ¿no? Pero apuñalar... Te digo cactus, yo que es un torturador de... Sí, a ver, dinos las diferentes facetas de tortura que le hiciste al pobre cactus. Pues sí, fueron sobre todo dos, ¿no? Una es que tenía un no, yo no entiendo especialmente de plantas ni de cactus, pero sí que ese cactus... Te veo con el cuchillo tipo psicosis. Pues un poco, eso sí, pero sin música, es lo único que faltaba. Pero le corté unos, no sé cómo llamarlos, una especie de salientes que tenía laterales, como pequeñitos, y también... Le llaman pinchos. No, hijitos, le cortó vale, los bien, hijos, sí, que es peor. Sí. Bueno, y luego el apuñalamiento, esto parece que va a llevarnos a la psicosis, ¿no? Pero sí. El caso es que el cactus sobrevivió y sigue felizmente vivo, o sea, que conste. Y sí que es verdad que en algunos momentos hubo variaciones, ¿no? De lo que estábamos midiendo, ya digo, de resistencia eléctrica y también voltaje, que coincidieron con los momentos en que yo desaparecía y volvía a la habitación. Entonces, bueno, no siempre ocurría. O sea, que te temía. El cactus te temía cuando aparecías en escena. Yo no puedo asegurarlo porque además luego hay una segunda parte de todo esto, que es decir, el cactus cómo puede detectarte, cómo puede captar que estás, ¿no? Pero el hecho es que esas variaciones en algunos casos coincidieron con el momento en que yo entraba. Dejo ahí el hecho, la interpretación, todavía creo que habría que hacer muchas más experiencias para llegar a una conclusión. De todas formas, ha habido muchas investigaciones en ese sentido, que parece que las plantas de alguna forma parecen captar, ver lo que ocurre, ver quién entra, ver quién sale, ver quién está cerca. Evidentemente no lo ven, pero hay algún canal por el cual lo sienten. No sabemos cuál es ese canal, pero esa conclusión, eso existe. Se siente, se sabe. Bueno, de alguna forma lo saben. No solamente existe, sino que es que además, una cosa curiosa, por lo menos que a mí me conste, la primera experiencia que se hace de este tipo en el mundo se hace en la sede de la CIA, sí. Y la hace un agente de la CIA que conecta un polígrafo a una planta para comprobar estas cuestiones. Él lo hace de una manera un poco casi jocosa, ¿no?, en un principio, pero luego, claro, va cambiando su perspectiva y su visión de la cuestión cuando ve que realmente la planta algo parece que le afecta. Claro, y creo recordar que lo hemos comentado aquí en el programa en varias ocasiones, en la tertulia y no sé si también en alguno de nuestros especiales, en el que se tuvo a una planta de testigo en un juicio. Pero yo lo que te quería preguntar antes es, tú has dicho que después de hacer las fechorías al pobre cactus era como que se alteraba el cactus o que había esa onda. Pero yo lo que quería saber es si a la hora de tú realizar ese experimento, para no llamar apuñalamiento del cactus, también había esa variación del pobre cactus cuando tú le estabas apuñalando o le estabas cortando los hijitos. Sí, lo que pasa es que, claro, como estábamos utilizando un sistema eléctrico, el momento justo, el del apuñalamiento, por así decirlo, claro, altera la resistencia interna del cactus, mueve sus jugos internos, no sé, quiero decir, no sería válido. Ah, vale. Y después se hace en ese momento y luego se espera que se estabilice otra vez lo que se está midiendo y ir a salir de la habitación, esconderme, y de repente aparecer, que es que de verdad que esto, seguramente alguien que lo esté escuchando estará entre el asombro y casi la risa, no digo que no. Sí, pero bueno, es lo que es. Bueno, hay que decir que David tiene cara de buena persona. Sí, de excelentemente buena persona. Y por cierto, David, ese cactus, si lo pones debajo de una pirámide hecha, una pirámide de alguna forma, no la pirámide de que, pues, sino sí, algo con forma piramidal, ¿ese cactus crecería más si está dentro o fuera de la pirámide? ¿Tiene fuerza la pirámide? Es que esta es otra de las cuestiones clásicas que también hice la prueba. Y yo realmente, de verdad, que en su día, recuerdo que esta experiencia, había libros, había recortables que se hacían con pirámides. Y yo recuerdo que yo era muy jovencito y pensaba, bueno, esto claro, el que lo prueba, por ejemplo, a poner un gajo de naranja debajo de una pirámide, pero no prueba a poner otro debajo de un cono o un cubo. De tal manera que la experiencia no es válida, porque puede que la pirámide simplemente proteja a este gajo de lo que es el entorno atmosférico, bueno, no sé, lo del aire, ¿no? Pero yo dije, lo voy a hacer bien. Me hice mi pirámide, y me hice mi pirámide con proporciones similares a la pirámide de Keops, y luego, en pequeño, por supuesto, y un cubo completamente normal. Bueno, el caso es que hice varios ensayos, y mi sorpresa, porque yo de verdad que esperaba que esto fuese absurdo, que no pasase absolutamente nada, es que sí que pasó un poco. Es decir, ¿qué pasó? Varias pruebas, sobre todo la que más me sorprendió, es una de las que se hablaban cuando esto se hizo popular en los años 70 y 80, que era aquello de que podían regenerar una cuchilla de afeitar. Y dije, bueno, pues voy a coger una cuchilla de afeitar ya usada, voy a sacarla de la maquinilla de afeitar, con su óxido, bueno, mellada y tal, y lo que voy a hacer es probarla. Bueno, como en ese momento se me rompió la maquinilla de afeitar y no pude sacarla, era muy pequeña y tal, dije, bueno, pues una de estas de rascar la vitrocerámica, que en el fondo no dejaba de ser lo mismo. Sí. Utilicé, claro, una de estas hojas, son más alargadas, la coloqué en la debajo de la pirámide y le fui haciendo fotos. Yo iba haciendo fotos cada cierto tiempo, ¿no? La pirámide orientada, como se decía antiguamente, con una orientación muy concreta al norte y tal, y realmente en algunas fotos se ve que una pequeña parte, no llegaría a decir que si estaba mellada dejó de estarlo, ¿eh? Eso ya me parece demasiado, pero una parte que tenía óxido, pues fue como desapareciendo progresivamente. Y claro, es cierto que quizá por el estar en una atmósfera controlada, no lo sé, pues podría hacer algún efecto que yo soy incapaz ahora mismo de captar. No debemos nunca, creo que, sacar conclusiones demasiado precipitadas, pero el hecho es que esas marcas fueron desapareciendo un poquito. Qué bueno. Por lo tanto, parece que había una influencia sobre, en este caso, una cuchilla de afeitar, una hoja de limpiar cocina. Parece que había alguna cosa que influía en eso y que no era lo mismo que estuviera debajo de eso o que fuera de eso. Por lo tanto, parece ser que ese tema de las energías, sean las que sean, y pongámosle el apellido que le queramos poner, eso es real. Claro, parece que algo hay. O sea, es que esto es un poco para mí la conclusión principal de todas estas cuestiones después de tantos años intentando, hasta por ejemplo, y ahí no hay una influencia de la mente, hay una influencia de la forma física incluso. Sí, por supuesto, de la forma física, sí, claro, naturalmente, es lo que al menos parece. Ya digo, yo para mí la conclusión después de tantos años haciendo mil cosas es que no podría decir, oye, ¿qué es lo que hay? No lo sé, pero que algo hay, para mí no cabe duda. Eso, y creo que es una conclusión que tiene más valor de lo que parece, porque yo siempre he intentado, vamos a decir, ser muy cauto y hacerlo de una manera muy lo más científica posible. Y bueno, pues que algo hay, sí, efectivamente, algo hay. ¿Y comprobaste si era verdad también con tus experimentos eso que nos decías hace un instante de la memoria del agua? Pues también lo probé y ahí tuve, separado de las plantas, o sea, regar plantas con diferente tipo de agua. También hice un experimento en su día, hace ya muchos años, de congelar agua, como el famoso caso de Masaru Emoto, este profesor japonés, ¿no?, que fue quien llevó al mundo la historia de que el agua tenía una memoria. Y ahí la verdad es que fue mucho más, ¿cómo podríamos decir? No sé si decir que un fracaso, no llamarlo así, porque bueno, verificar que una cuestión no tiene un valor muy claro también es una vía importante e interesante, claro, de investigación. Pero desde luego mucha menos influencia y luego además desde un punto de vista incluso filosófico, si queremos llamarlo, es que también hay algo que añadir, ¿no? Que es que, por ejemplo, una de las cuestiones que tienen que ver con esta memoria del agua era que, por ejemplo, al someterla a palabras bonitas o música armoniosa, el agua adquiría o se cristalizaba al congelarla en cristales más armoniosos también, más bellos. Y claro, esto de la belleza relacionada con que sea mejor o peor es un error ya de base, porque, por ejemplo, hay sustancias químicas que son venenosísimas, que tienen unos cristales preciosos. y si te los tomas te mueres. O sea, con lo cual, el pensar, por ejemplo, que si le pones, vamos a decir, metálica, por ejemplo, al agua, va a tener unos cristales deformados o poco, no sé cómo llamarlos, ¿no? Poco armoniosos. Y si le ponemos Wagner, o Beethoven o Mozart, va a ser mejor. Bueno, pues esto ya de por sí me parecía un poco aventurado, ¿no? Verlo así de a priori y luego en la confirmación práctica, pues la verdad es que no me pareció que tuviera nada relevante. Ojo, pero siempre hay variaciones. Es una cosa curiosa. Es decir, la sensación que da siempre es que cuando surge alguna corriente, alguna tendencia, alguna idea que va cogiendo forma, suele ser por algo. Suele ser por algo. Hay cosas que quizá más y otras menos. Y de las se interpretan mal. ¿Y con las cartas Stirner has llegado a hacer algún tipo de investigación o análisis o algo? Cartas Stirner sí, y de hecho cartas Stirner y con otras cuestiones parecidas, ¿no? Y sí, la verdad es que he probado con cartas Stirner, he probado a también experimentar con otro tipo de cartas, vamos a llamarlo así, porque son también tarjetas que tienen imágenes que son capaces de excitar pues cierta emotividad de las personas, y con todo esto yo sí que he comprobado que hay algún tipo de, digamos, de realidad debajo. Lo que pasa es que mi experimento con las cartas Stirner no es tanto el clásico, que es doble ciego, por así decirlo. Debería ser que alguien coge la carta, no la ve, pero se la transmite a otra persona, o sea, le pregunta a otra persona que la vea, pero que no se la pueda, digamos, transmitir telepáticamente, por así decirlo. O sea, lo digo de otra manera, si yo veo la carta y te pregunto a ti cuál es la carta, No sabemos si la aciertas es porque tú tienes la capacidad de ver qué carta es o porque yo te lo estoy transmitiendo con la mente. O sea, entonces es un poco eso, pero sí, claro, he hecho experiencias y la verdad es que en todas ellas ya digo que siempre hay cierta separación, cierta estadísticamente, cierta separación de lo que sería la media que va hacia el que sí pasa algo ahí. Ahora, lo que no sabemos es por qué, ni qué es exactamente, pero sí que algo parece que pasa. En davidzordo.com leemos algunas cosas tuyas, eres ingeniero técnico, por la Universidad de Madrid, en la Universidad Politécnica de Madrid, estudiaste ciencias físicas en la UNED, fuiste director de CLER y perteneciste a el comité directivo de CEDRO, la junta directiva de CEDRO, que es el Centro Español de Derechos Reprográficos. Esto lo digo porque parece que es importante en ese tiempo señalar que, bueno, el mundo de la cultura está reclamando su parcela, su necesidad, se está demostrando lo importante que es leer y que no se puede, en este caso, leer o comprar libros de la forma habitual, pero que existen otras formas de leer diferentes y es importante que lo destaquemos y que lo señalemos ahora, ¿no? Sí, por supuesto, leer, bueno, es evidente que tiene mucha importancia porque los seres humanos aprendemos primero hablando y después aprendemos leyendo, y es lo principal. Pasa que a mí me gustaría extender que leer, en cierta medida, también tiene que ver, aunque sea una experiencia un poco diferente, con todo lo que tiene que ver con la comunicación. No deja de haber sido la literatura, se convirtió en teatro, sigue siendo literatura, pero digo también cuando se representa, el teatro evolucionó también hacia el cine, otras formas expresivas, e incluso lo que estamos haciendo ahora mismo podría estar escrito, y en vez de estar escrito lo estamos contando. Es decir, que todas estas expresiones en las que se comunica una información, esa información nos hace aprender o descubrir algo, pues en el fondo es muy importante, y los libros dentro de esto, lógicamente, son, podríamos decir, la herramienta decana y quizá la principal. David Zurdo, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por acompañarnos, por contarnos lo que sabes y tus experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias, y yo encantado como siempre. Un abrazo cuántico. Un otro abrazo cuántico, adiós. Cinco minutos, esto es La Rosa de los Vientos, estáis en la sintonía de Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Rosa de los Vientos habitualmente comienza a esta hora, esta semana, estos días, y durante este confinamiento estamos empezando un poquito antes, de 12 a las 4 de la madrugada, aquí en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Queda mucho programa por delante en esta hora. Los siguientes contenidos van a ser materia reservada y círculo secreto. Materia reservada que vamos a conocer el origen de la Caja B, y en el círculo secreto vamos a conocer con Manuel Carbellal algo más sobre el mundo de las lluvias extrañas. Él lo investigó hace un siglo, un pionero en la investigación, pero esas lluvias extrañas de objetos o lluvias negras siguen produciéndose todavía. Programa el de esta noche, en el cual tendremos además el cara B. Vamos a conocer un poquito más sobre la geoestrategia, sobre lo que le espera al mundo. Vamos a conocer también algo más sobre Estambul en el mundo bizarro con Ana María Vázquez Ois. Vamos a conocer algo más sobre curiosidades de la caca. Va a ser en Eureka con Mado Martínez. Vamos a saber algo sobre los viajes en el tiempo en el callejón con José Manuel Escribano. Señales del fin del mundo con Javier Sevillano y muchas otras cosas. Muchas otras cosas que podéis preguntar con Almohadilla Rosa Vientos, que podéis seguirnos con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Os recordamos página web de Onda Cero, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí están todos los programas, tanto enteros como cada una de las secciones. OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Programa que esta noche os acompañará hasta las 4 de la madrugada, una noche en la que también tenemos el concurso. Personaje oculto de esta noche, primeras pistas os hemos ofrecido antes, os vamos a dar nuevas pistas. Cuando pierda todas las partidas. ¿Pistas que nos dicen si viajas sola? Pues mira, aquí estamos hablando los de la resistencia, los rebeldes. Y hay que decir que por favor nuestros oyentes tengan paciencia, porque claro, se nos están acumulando los regalitos que tenemos que enviar del programa, porque como sabéis, ahora mismo va todo mucho, mucho más lento. Pero bueno, nuestro concurso sigue en pie. La Rosa de los Vientos está aquí, inmortal. ¿Cuántos años ya? 22 temporadas. ¡Qué maravilla! Y ahora vamos con la segunda pista. Recordamos que es un pintor, que es muy famoso, que tiene algún que otro cuadro robado de inmenso valor. Y atentos, ¿quién puede ser de las opciones que os vamos a dar si además de pintar, trabajó como marchante de arte y tuvo que realizar otros trabajos para poder comer? Las opciones que os damos son Van Gogh, uno de sus cuadros robados, Flores de Amapola, en 2010. Pablo Picasso, uno de sus cuadros robados, Cabeza de Arlequín, en 2015. O Johannes Vermeer, uno de sus cuadros robados, El Concierto, en 1990. En rosa.vientos@onda0.es podéis escribir a nuestro correo, o si no, participar en Twitter, almohadilla rosavientos, y decirnos cuál es vuestra opción. Mucha suerte. La 1:10, continuamos en La Rosa de los Vientos y vamos a conocer ahora el origen de la Caja B. Y no reconozca ni mi voz. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis? Hola, Ferdinand. Te tenemos ahí confinado en casa, ¿no? Pues sí, me acabo de levantar de la cama. Estaba... Y con un puro, que te vemos. ¿Así? Bueno, y con un puro... Y en realidad no es que me haya levantado, es que me ha echado mi mujer de la cama, que dice que la estaba atufando. Y bueno, y nada, estoy aquí encantado. El confinamiento es estupendo y maravilloso. Y tenemos que decir... no hago otra cosa que trabajar. Ah. Tenemos que decir que durante este tiempo también pueden leer en formato digital, pero que lean libros como Destrucción Masiva, en donde tú mismo cuentas algo muy importante sobre la historia reciente. Sí, Destrucción Masiva es la historia de unos héroes como los que estamos viendo... estas semanas, ¿no? Que entregaron su vida en la invasión, tras la invasión americana, y que cuenta aquella historia y sobre todo quiénes eran aquellos 8 hombres, ¿no? Y yo también quería aprovechar, ya que me hablas de libros, para darle las gracias a nuestro padrino de esta temporada, Dani Rovira, que ayer puso Instagram un mensaje con la foto, con la portada de tu libro, efectivamente lo definió como, y dice que yo confieso es como para caerte de espaldas, ¿no? Pero creo que lo dijo en positivo, vamos, ¿no? Que hay que tener cuidado y tal, y con lo cual, tras ese comentario, Silvia cuenta con que llevaré un par de ejemplares. Ah, muy bien. Cuando pueda ir, iré con 2 ejemplares para que en próximas semanas lo sorteemos, y aunque lleguen dentro de un mes, pero lo llevaré encantado. Además, es que una de las cosas buenas, de las poquitas cosas buenas que nos está dando esta obligación de estar confinados en casa, es que tenemos más oportunidad de leer. Sí, ya sabéis que el libro del regreso del lobo en edición digital está, mientras dure el confinamiento, está gratis en... es un pequeño regalito de agradecimiento a todos nuestros oyentes y a todos nuestros lectores, para que, bueno, quien no lo haya leído, que tenga un ratito, que no le cueste ni un céntimo. Fernando Rueda, la KGB, el origen de la KGB. ¿Verdad? No sé por qué, pero cuando se piensa en la KGB, seguramente es el efecto durante todo el siglo XX, la segunda mitad, hubo mucha propaganda. Parecen los malos de la película, siempre son los malos. No se piensa, bueno, la CIA, se piensa la KGB. Son malos, malísimos. Que no tienen cara de buenos, ¿eh? Sí, sí. Es que hoy decía uno de nuestros oyentes en Facebook, decía, hoy toca dar caña a los rojos, ¿no? Cuando nosotros lo que hacemos es contar historias, ¿no? Y realmente tantas historias que demuestran un poco cómo la CIA desde su creación ha sido... un servicio secreto realmente, y haremos también su historia. Pero también es verdad que los orígenes de la KGB demuestra que realmente es un servicio secreto muy peligroso, muy agresivo, y que tiene unas misiones, al menos hasta la Segunda Guerra Mundial, verdaderamente tremendas. Para conocer el origen de la KGB tenemos que remontarnos prehistoria de la prehistoria. Vamos a hacer arqueología, porque para conocer el origen de la KGB, casi, o sin el casi, nos tenemos que remitir a Iván el Terrible. Efectivamente, porque el origen realmente de la KGB está ahí. Iván el Terrible, Iván IV, que fue el primer zar ruso, 1564... se encontró con algo que les pasaba en aquella época, ¿no? Y es que tenía una serie de gente que quería cargárselo como fuera, ¿no? Básicamente, en este caso, eran los nobles, era la gente de dinero, digamos, ¿no? Y entonces él llegó un momento en que, para defenderse, creó un pequeño cuerpo, una pequeña policía secreta que se llamaba la Oprichnina, que estaba dedicada inicialmente a protegerle a él y a su familia. Pero ¿de qué le protegían? Porque esta es la esencia de los servicios secretos, no solo de la KGB, pero sí de la KGB. Querían protegerle de los poderes ocultos que conspiraban contra el régimen. ¿Y para qué los creó? Para investigarlo, para sacarlos de sus ratoneras y para acabar con ellos sin respetar las leyes. O sea, ese es el origen de la KGB. Nos tenemos que remontar, insistimos, a la época de Iván el Terrible, hace 500 años, nada más y nada menos. Seguramente sí, la búsqueda es que además... de cifrar la información de algún modo, de guardarse cosas, de que solamente los muy amigos sepan determinadas cosas y los enemigos no accedan a ella, como eso es tan antiguo como el ser humano y la civilización, pues los servicios secretos con diferentes nombres también son igual. Efectivamente, él crea, digamos, es más parecido en aquel momento a una policía secreta, ¿no? Sí. Una policía que sin escrúpulos, que en realidad es algo que decimos de todos los servicios secretos, incluso de los actuales, ¿no? Que no podrían funcionar si tuvieran escrúpulos, ¿no? Que lo que hacían era, todo aquel que intentara acabar con el poder legalmente constituido, entre comillas, en aquella época, que era el zar, pero también en todos los que vamos a ver posteriormente, lo que hacían eran detenerlos, torturarlos y si hacía falta, asesinarlos. Pero En el caso de la Opriznina, fijaros que había una cosa importante, y es que a veces los que se sublevaban eran los pueblos. Claro. Y entonces, lo que hacían era acabar, convertirse en vándalos, en violadores, en ladrones y acabar con el... Y de Iván el Terrible a Pedro el Grande, que también hizo lo suyo. Sí, Pedro el Grande aprovechó ya esa primera experiencia y lo que hizo fue crear su propio servicio, digamos, ¿no? Que era la Preobrazhensky. Preobrazhensky era básicamente la Opriznina, solamente que hecha... a su estilo. Fue esto, ya estamos en 1697. Lo que pasa es que poco a poco van adquiriendo nuevas misiones. Por ejemplo, la Preobrazhensky empezó a actuar fuera, ¿para qué? Para perseguir a los enemigos de ese estado, de ese zar, pero que estaban en el extranjero, eran los disidentes que los habían echado y entonces... O sea, siempre contra los opositores, ¿no, Fernando? Siempre, todo aquel que se... Era básicamente, era un servicio, entre comillas, de inteligencia, del estilo, que lo que pretendía era acabar con los enemigos del poder, ¿no? Por ejemplo, la Preobrazhensky, en lo que se distinguió y en lo que creó doctrina para el futuro, fue en lo que se ha llamado la tecnificación de las torturas, ¿no? Es decir, van mejorando, es decir, poco a poco... la experiencia y el paso de los años les hace irse especializando en este tipo de cosas. Y no deja de ser curioso que la fecha en la que está actuando Pedro el Grande es la misma fecha más o menos, y también son un poco los padres de la tortura, la misma fecha en la que en Europa Occidental empieza y actúa la Inquisición. No es casualidad. No, porque al final ahora estamos hablando del KGB, de los ancestros. Hace unas semanas hablábamos del Mossad y dentro de poco seguro que hablamos de la CIA. Porque al final era todo, eran movimientos que iban ocurriendo básicamente en Europa, ¿no? Y son movimientos que ocurren y que van, digamos, hace que estos servicios se especialicen y traten de ser los mejores en eso que se está haciendo. Y luego aparece la figura, es un poquito el padre de la moderna KGB, esa época, ¿no? La figura de Alejandro III, mucho más reciente. Sí, Alejandro, efectivamente, Alejandro III, estamos hablando de 1881. Ahí hay algo que demuestra eso que me preguntabas antes, Silvia. Aquí lo que ocurre es que el zar Alejandro II es asesinado en un atentado, ¿no? Uh-huh. Y entonces su hijo, su sucesor, Alejandro III, aprovecha esa experiencia anterior, pero crea un servicio a su manera, que es la Okrana. Este ya es un servicio más tecnificado, pero dirigido básicamente a lo mismo que todos, a la represión de todo aquel que se oponía, y básicamente a todos aquellos que habían matado a su padre, Alejandro II, ¿no? O sea, que el objetivo es proteger a la familia real. En este caso, ¿contra quién? En este caso era contra los socialistas, contra los anarquistas, y por lo tanto, digamos, que aunque le llamemos servicio secreto, en realidad tienen bastante más de policía secreta que de otra cosa. Lo que pasa es que es una policía secreta que si al principio veíamos que, por ejemplo, la Oprichnina tenía pues unos cientos de hombres, aquí ya estamos hablando de que llegó a tener hasta 100.000 agentes dedicados única y exclusivamente a combinar esas labores de inteligencia con esas labores de represión, ¿no? Porque los anarquistas tenían fama en todos los sitios de terroristas, de poner bombas e intentar cargarse a los máximos líderes. Es que para cuando actúas contra las dictaduras, cuando actuabas contra los zar, los mecanismos que había que utilizar para intentar hacer oposición eran a lo largo de la historia, pues eran los temas armados, porque los zares no permitían, utilizaban todos estos servicios para la represión, ¿no? Es decir, aquí ya ya pasaba la historia la Ucrania, porque ya empezó a utilizar métodos que ya a todos nos pueden sonar de los espías, ¿no? El chantaje, los dobles agentes, la filtración de información, la infiltración de agentes, ¿no? Y luego, pues, ya empiezan, digamos, a reprimir. Pero ya estamos a finales del siglo XIX y es verdad que ya el mundo empieza a funcionar de otra forma y ya la Ucrania ya empieza a utilizar nuevas técnicas, porque ya se requieren, los zares empiezan a requerir una información sobre lo que hacen otros países, porque en las contiendas se dan cuenta que es muy importante conocer al enemigo, saber qué es lo que va a hacer, saber qué fuerzas tiene, y por lo tanto ya empiezan a dedicar una parte de esa gente que tienen a buscar información militar, incluso a intentar intoxicarles. Por lo tanto, puede decirse que el origen de la KGB, la Ucrania que nos acabas de comentar, la KGB en su origen, digamos que este servicio secreto es un poco el que marca el comienzo, pero no deja de ser llamativo las cosas que nos enteramos contigo, porque no deja de ser llamativo que los espías de la KGB entonces luchaban contra los comunistas y los rojos. Es llamativo, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Sí, claro, porque... Lo que cambia las es cosas. Es llamativo por el contraste. Porque, claro. Pero la KGB, que es típicamente comunista, lo que hace, tiene sus orígenes en regímenes del zar, en regímenes monárquicos, ¿no? Uh-huh. Y luego es decir, que claro, llega un momento, que es el momento que podemos definir ahora, que es el momento en el que se produce el cambio histórico de Rusia, que es trascendental para entender lo que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, el 2 de marzo de 1917, el zar Nicolás II abdica y llega la revolución. Sí, no, pero antes de llegar a la revolución, cuando abdica, hay una primera decisión lógica y normal, que es que los políticos que se quedan ahí en ese interregno, en esos meses, lo primero que hacen es disolver la Ucrania. Porque la Ucrania es un poco lo que decía Bruno, es del régimen, por exagerar, ¿no? De un régimen facha, ¿no? Es decir, son de una dictadura que oprime a la izquierda, que les persigue a los trabajadores. Y entonces es que no tenía ningún sentido crear. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente llega la revolución bolchevique de octubre del 17, llega Vladimir Lenin, ¿y qué se encuentra? Los mismos problemas que tenían los zares. Se encuentra con conspiraciones en el exterior intentando acabar con él, en este caso de Gran Bretaña, y interiormente que hay montones de facciones que quieren acabar con el régimen que acaba de empezar. Y entonces, ¿él qué hace? Él se da cuenta que lo que necesita es una Ucrania. Lo que pasa es que no puede resucitar la Ucrania de los zares, y lo que hace es crear su propio servicio basado en la Ucrania, que es la checa, solamente que en lugar de servir a los zares tiene que servir a los enemigos del bolcheviquismo. Y aquí conocemos un poquito el origen de ese nombre, la checa, que es poquito antes del nacimiento de la actual KGB. Sí, la checa tiene, fíjate que tiene tan es parecida a la ucrania, que cuando Lenin la monta, pone al frente a su jefe de seguridad. Es decir, para protegerle a él, pone sí. a Félix Dzerzhinsky, que dice, ¿por qué? Porque él sabe, él ha estado en la oposición tocando las narices mucho tiempo y sabe que le van a tocar a él las narices. Y entonces lo que hace es que él la monta y utiliza las mismas técnicas represoras que habían estado utilizando. Es decir, algo así como que una mera sospecha, aunque sea injustificada, por motivos de envidia, celos, lo que sea, odio, provoca que la gente sea detenida, sea torturada, sea juzgada y sea sumariamente asesinada. Por cierto, en esta época compran un edificio que os sonará de algo, que se llama la Lubyanka. Fíjate lo que son las cosas, lo que es la historia, muchas veces nos explica parte del presente y lo entendemos y lo comprendemos de otra forma. Y estamos hablando de algo que ocurrió hace mucho tiempo. Esto que nos estás diciendo pasó hace un siglo, hace más de un siglo, y hace casi un siglo, 1922, hace 98 años, nació otro ancestro en la historia de la KGB, la OGPU, que parece un poco el origen, bueno, uno de los muchos orígenes que tuvo la KGB. No, es que cuando has dicho antes lo de que la Checa fue el origen del KGB, más directo, en realidad ya está... genealógicamente hablando, claro. Porque en realidad, yo no sé si os acordáis que en España el servicio secreto antes se llamaba CSIC. ¿Por qué le cambian el nombre y lo convierten en CNI? Porque tuvo una etapa de muchísima corrupción y la gente no se fiaba de ellos. ¿Qué le pasa a la Checa? Que la Checa se pasan un montón. Hacen ejecuciones públicas delante del pueblo para humillar a sus enemigos. Es decir, es tremendo. Entonces, cuando llega el momento de intentar tapar, de cambiar la imagen de la Checa, lo que hacen básicamente es que siga haciendo lo mismo, pero le cambiamos de nombre, le llamamos OGPU. Y dejan al mismo jefe y todo, ¿no? Durante varios años sigue, efectivamente, sigue Dzerzhinsky, que luego termina enfrentándose con Lenin, luego viene Stalin y se enfrenta con él, pero sigue ahí. ¿Y cuál sigue siendo su principal misión? Hacer lo que le digan Lenin, después Stalin, los encargos especiales que le hacen y seguir con la represión del pueblo, porque no se fiaban de ellos. Pero es que en ese interregno también de años, en el 1934 surge el que realmente podría ser, es el mismo, ¿no? Cambiado de nombre, pero realmente llega el NKVD, que es un servicio, digamos, más conocido en la historia, el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, que para cambiarle nuevamente de nombre, para dar una imagen, pero ya llega, digamos, para asumir una serie de competencias que Stalin se da cuenta porque solamente se fía de ellos. La inteligencia interior, contrainteligencia, lo que hace ya cualquier servicio de ahora, ¿no? Las fronteras, el contraespionaje militar, y también se ocupa de la seguridad en prisión y sobre todo de los temas del Gulag, ¿no? Por lo tanto, en ese momento, con la figura ya de Stalin al frente de Rusia, o de la URSS, bueno, todavía no era la URSS, hablamos del año 1934, hay otro servicio secreto que es el ancestro del siguiente, que ya es un servicio secreto, bueno, el NKVD, que también llegó a España y también tuvieron una influencia en nuestro país. Es que es muy importante, sobre todo, lo que hicieron en España, y es muy importante para entender lo que pasa en España y lo que pasa en Rusia. Es decir, durante la guerra civil, el NKVD apoya al bando republicano y mandan aquí al general Dersin, que era un general muy importante en Rusia. Y entonces procede, una de las cosas que hacen, que es una de las cosas más ridículas, es que, aparte de ayudar a los republicanos, se preocupan de hacer una limpieza ideológica para que nadie se salga de las ideas establecidas en Moscú. Y las hace Dersin. Y lo hace tan bien que en el 37 le mandan de regreso a Moscú, y donde es nombrado jefe del espionaje militar, del GRU. Es decir, fijaros, gran avance, ¿cómo nos fiamos de ti? Sin embargo, un año después, en otra de esas limpiezas que están continuamente haciendo, limpiezas que hacen que mueran centenares, miles de personas en Rusia, simplemente por la sospecha de que sean enemigos. Pues en una de esas limpiezas, el que resulta que al final es el sospechoso es Versin, le detienen y es ejecutado, ¿dónde? En la Lubyanka. Y la Segunda Guerra Mundial parece que es el antes y el después. En la Segunda Guerra Mundial fue muy importante en que se desarrollara en Rusia ese sistema que finalmente dio origen a la KGB. Efectivamente. La Segunda Guerra Mundial lo que mostró fue las capacidades internacionales del NKVD, ¿no? Algo que sería muy importante para luego el KGB. Ahí hay que decir nos estamos dando cuenta que es mucho más reciente de lo que imaginamos. Sí, sí, sí. Esto, fijaros, estamos hablando ya de los años 40. Siglo XX, 30 total. Y 40. Y aquí hay que recordar un hito muy importante y un gran éxito, como fue la Orquesta Roja, ¿no? Es decir, que consiguieron un año antes de que los nazis empezaran, digamos, a atacar abiertamente Europa, pues montar una red dirigida por Leopold Trepper, que dio una información valiosísima a Rusia, brillante, hasta el punto de que adelantó la fecha en que Hitler pensaba invadir la URSS, lo cual les permitió defenderse y evitar que lo hicieran. Ahora, ¿qué pasó? Que con esa locura que tenían con los espías y con el gobierno, pues resulta que al final la red fue descubierta, etcétera, etcétera, y Leopold Trepper, que era el jefe, cuando acabó la contienda, regresó a Rusia y estuvo 15 años en prisión por la sospecha de que podían ser un traidor. Claro, tuvieron que pasar decenas de años para que le agradecieran el trabajo que había hecho. Y luego había otra cosa importante también, que fue la red de Cambridge, ¿no? La red de Cambridge, de la que hemos hablado tanto en La Rosa, con ese espía tan favorito mío como es Tim Philby, pero que fue algo fantástico porque fue demostrarles a los ingleses que el sistema de captación que tenían para los servicios secretos era absolutamente ridículo, porque básicamente para entrar en el MI5, en el MI6, lo que una de las cosas que se exigía era ser de clase alta, ser una persona así de, digamos, con ciertas influencias en la sociedad. Y ahí se la colaron completamente el NKVD, ya el KGB, ¿no? Porque consiguieron en la universidad prestigiosísima de Cambridge captar a una serie de gente de clase noble, como era Tim Philby, y que fueron los que, bueno, vaciaron de secretos Occidente para dárselos a los rusos, ¿no? 1954, este año sí, 1954 es el año de nacimiento de la KGB. Hasta ahora hemos conocido sus ancestros, sus orígenes, pero 1954 es el año de la fundación. Sí, fijaros que en el 54 ya se crea, se le denomina KGB, y se le crea con lo bueno y con lo malo de sus antecesores, de estos antecesores que hemos mencionado, que es una herencia, pero fijaros cómo cuando nace tiene todo lo malo de un servicio secreto represor, lo malo de esa cercanía exagerada al poder, pero también tiene todo lo bueno de una experiencia de como un servicio secreto súper poderoso, súper influyente, que había conseguido en la Guerra Mundial grandísimos éxitos, que tenían unas técnicas muy, muy curtidas para el trabajo y para entrar en el 54 en una guerra abierta con su gran enemigo que fue la CIA en esa Guerra Fría. Por cierto, Fernando, ¿podemos considerar que sigue existiendo la KGB de alguna forma o no? Porque la gente cree que sí. Sí, es que fijaros que la KGB nace en el 54, pero desaparece en 1991 tras la perestroika, ¿no? Nuevo cambio de imagen. Es decir, fijaros, todo lo que hemos visto. O sea, la KGB que creemos que ha estado toda la vida ha estado solo 35 años. Sí, y además. O 37, además, es igual. Sus sustitutos, que son dos, el FSB y el SVR, en realidad la gente sigue hablando del KGB, incluso en la propia Rusia, ¿no? Y es porque hubo un, es lo que llaman el cambio cosmético, ¿no? Es decir, que vamos a lavarle la cara y vamos a maquillarle, que parezca otro, pero en realidad eran los mismos agentes, las mismas influencias, los mismos... Es decir, no hay ningún cambio, por eso la gente le sigue llamando el KGB. Y seguramente por el mismo motivo que a cualquier servicio secreto norteamericano le llamamos la CIA. Parece más que sí, una denominación de una cosa puntual, la CIA o la KGB en este caso, una denominación de lo que son los servicios secretos rusos. Los llamamos la KGB de forma genérica, sean cuales sean. Efectivamente, sí. Igual que con la CIA hacemos... que muchas veces incluimos a la NSA, pero hay montones de servicios de los ejércitos especializados de Hacienda, tiene su propio servicio, el FBI y tal, y en realidad son distintos. Es verdad que ellos, tras la KGB, separaron. Pues la KGB era demasiado poderoso y lo que sí hicieron fue separar y hacer un servicio secreto interior y otro servicio secreto exterior, más el GRU, que es el servicio secreto militar. Pero la idea es que esto que hemos visto es lo que define al servicio secreto ruso y, por lo tanto, lo que define una forma de actuar, una forma de que ha evolucionado, obviamente, con los años, se ha tecnificado, han cambiado, pero ese es su estilo, ¿no? ¿Te parece, Fernando, que tiremos de la manta un poquito? Venga, vamos a tirar de la manta. Vamos allá. Y vamos a hablar de un personaje que verdaderamente se merece esto. Vamos a tirar de la manta para conocer alguna cosa y alguna circunstancia que creíamos que no había pasado, pero sí. Uno de los grandes éxitos históricos de la Ucrania, el servicio secreto ruso, tuvo lugar nada más comenzar el siglo XX. Una de sus obsesiones era conseguir información de primera calidad sobre las actividades militares de su gran enemigo, el Imperio Austrohúngaro. Con ese objetivo, sus agentes en territorio enemigo se dedicaron a buscar militares y espías de alta graduación a quienes poder captar, utilizando el método más adecuado, ya fuera el dinero, el chantaje o cualquier otro. Durante 2 años pusieron un énfasis especial en buscar debilidades entre los agentes austrohúngaros que se encargaban de espiar a Rusia. Llegaron a pensar que nunca lo conseguirían hasta que un día, durante un seguimiento a Alfred Redl, descubrieron algo que les dejó alucinados. Redl no era un espía cualquiera, era el militar que dirigía el contraespionaje. Hasta ese momento no habían puesto mucho esfuerzo en su control porque llevaba una carrera impecable e impoluta. En el año 1900 había sido captado por la Oficina de Evidencias, encargada del contraespionaje militar, donde le habían destinado a la sección antirrusia. Para los espías rusos era un sueño poder captar a alguien tan íntegro y tan poco sospechoso de poder colaborar con ellos. Pero lo que habían descubierto era uno de los peores delitos que podía cometer un uniformado en aquella época. Riedel se acostaba con un suboficial del regimiento de dragones. No solo estaba pésimamente visto ser homosexual, sino que suponía la inmediata expulsión del ejército con deshonor. Riedel aceptó trabajar para los rusos, eso sí, a cambio del dinero que le ayudara a salir del atolladero de deudas en que se encontraba en esos momentos. Siguió llevando una vida de lujo mientras les pasaba información de su imperio, incluso de los movimientos del espionaje alemán, con los que tenía muy buena relación. Estuvieron a punto de pillarle varias veces y al final le descubrieron. Como eran otros tiempos, los oficiales que fueron a detenerle le ofrecieron la posibilidad de darle una solución diplomática que evitara el escándalo público de su detención. Le entregaron una pistola y Redl se pegó un tiro. El honor estaba por encima de cualquier otra cosa. Materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, mil gracias. En estos tiempos tan difíciles estamos contando cosas y queremos entrar en la casa de los oyentes y contarles, bueno, pues seguramente aquello que desconocen, y La Rosa de los Vientos está para eso, y para llenar su espacio de otras cosas y de otras informaciones que no sean lo que todo el mundo está oyendo, ¿verdad? Fernando, que hay que abrirse un poquito al mundo que estamos viviendo, pero ayudar a conocer la existencia de otras cosas, porque también es importante ese papel, y ese papel lo está jugando la radio. Muy importante. Sin duda, sin duda. Y en esa batalla yo creo que es nuestra batalla, es ayudar a pasar el confinamiento lo mejor posible y llenarlo de historias que nos hagan pensar en lo que normalmente pensamos y ahora, por lo que sea, tenemos más problemas. A distraer un poquito a nuestros oyentes. Fernando Rueda nos está ayudando a eso. Fernando Rueda, muchas gracias. Cuídate. Un abrazo, un beso, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. When hope and love has been lost and you fall to the ground, you must find a way when the darkness descends and you're told it's the end. You must find a way. El Círculo Secreto en La Rosa de los Vientos a la 1:42. Círculo Secreto que esta noche nos va a ayudar a conocer la existencia de misteriosas y enigmáticas lluvias. Lluvias de extraños objetos o lluvias negras. Lluvias negras hay como la que se ha producido hace muy poquito en Japón. Un misterio, un enigma que conocemos esta noche gracias a Manuel Carvial. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Hola, Manuel. Manuel, vais a alucinar tanto. ¿Por qué? Os voy a contar, sí, porque es un tema mucho más alucinante de lo que nos imaginamos normalmente. Bueno, vamos a conocer un poquito la historia de la investigación. La investigación que nos habla en primer lugar de un primer personaje que evidentemente no fue el que originó el fenómeno, pero que fue el que originó la investigación de este fenómeno. Tenemos que hablar de Charles Fort, porque cuando hablamos de lluvias extrañas, hablamos de un fenómeno forteano. Claro, claro. Más que el que originó la investigación, digamos que es el que popularizó el fenómeno hasta tal punto que lo bautizó, que lleva su nombre. Imaginaros que hubiera una serie de fenómenos dentro del mundo del misterio que se llamasen fenómenos casasolianos o fenómenos cardeñosianos. Pues hay un tipo de fenómenos que llamamos fenómenos fortianos en base a Charles Fort, un periodista, investigador norteamericano, que durante muchos años se dedicó a recoger, un poco como también hicimos nosotros en nuestra juventud, recortes de cosas raras que salían en los periódicos, sucesos. Vamos a intentar recuperar la comunicación con Manuel Carvellal. Vamos a recuperar esa comunicación. Estamos hablando de hechos fortuitos, de lluvias extrañas. Hemos hablado en primer lugar del personaje que inició las investigaciones. Investigaciones que tienen que ver con una figura, con Charles Fort. Los fenómenos fortuitos fueron el origen de las investigaciones de estos temas. El origen de la investigación de, en este caso, las lluvias de objetos, las lluvias negras, como la que se acaba de producir hace muy poquito en Japón. Pero las lluvias extrañas se han producido desde hace miles de años. Por ejemplo, desde la época bíblica. Y hay informaciones y hay notificaciones de la existencia de esos sucesos. Las investigaciones de esos sucesos, la investigación la efectuó en su momento Charles Fort, que reunió la información sobre esos hechos, sobre esos sucesos, en aquellas cajas de zapatos, aquellas fichas que él hacía, que Charles Fort hacía. En los años 20 fue el personaje que un poco revolucionó la investigación de estos temas. 1920 escribió su libro, Los Hechos Forteanos, Los Hechos Condenados, y uno de esos hechos condenados eran las lluvias extrañas, las lluvias de objetos extraños. Una de las cosas que yo recuerdo, una persona que hemos tenido en algún momento en el programa y hemos mantenido conversaciones con él, con Mariano Fernández Urresti, uno de los regalos que él me hizo, que guardo como lo empaño, fueron una serie de plásticos, una serie de muñecos, una serie de cosas, de objetos que se recogieron, Urresti los recogió en su momento en Cantabria. Eran algo, eran objetos de plástico que habían caído del cielo y que se podían recoger. Yo tengo esos objetos en casa, entre los documentos, entre las informaciones que se pueden contar. Hace muy poquito hubo una lluvia en Japón, una lluvia negra, y también hubo, Manuel Carvellal la investigó, ¿verdad, Manuel? Una lluvia de peces en el interior, en Galicia. ¿Esa lluvia de peces en qué consistió? Pues básicamente es el mismo fenómeno que se viene repitiendo desde el principio de los tiempos. Y cuando digo del principio de los tiempos, es que desde la Biblia se recogen fenómenos extraños que tienen como relación, no solo en la Biblia, en todas las tradiciones religiosas, se habla de fenómenos extraños que vienen del cielo, ¿no? Y que si son positivos, pues se supone que son un regalo de los dioses, y cuando eran negativos, pues se interpretaba como un castigo divino. Esto es algo que está ocurriendo constantemente. Normalmente, en la mayoría de los casos recogidos, hacen alusión a animales que pueden ser desde mayormente batracios, peces, sapos, gusanos, serpientes, vacas, o sea, pueden llegar a llover vacas del cielo. O pero... si te cae una encima, eso es mojarse bien, ¿eh? Oye, eso se atañe, se relaciona más con algún huracán, ¿no?, que haya pasado claro, antes. Claro, de hecho, hace unos meses, yo recuerdo que yo llevé la noticia a la mesa de la tertulia, porque en noviembre del año pasado, que es una información muy reciente, aparecieron vivas tres vacas que habían desaparecido a un ganadero tras el paso del huracán Dorian, y aparecieron en otra isla a varios kilómetros de distancia, tres supervivientes, o sea, desaparecieron varias vacas, pero solo tres consiguieron sobrevivir, y habían sido teletransportados por la fuerza de ese huracán, habrían caído al mar, habrían conseguido nadar 8 kilómetros hasta llegar al parque de una isla vecina, y allí es donde aparecieron. Imaginaros la fuerza que pueden tener estos huracanes y estos tornados. Pero, ¿sabéis?, la historia más alucinante de este tipo de cosas es que nunca se tomaron en serio. Yo creo que este tipo de fenómeno forteano es uno de los mejores ejemplos de la mezquindad de algunos científicos y de la vanidad del pensamiento científico tradicional, porque a pesar de que existen casos documentados, bien documentados y recogidos, desde 1578, en que empezaron a llover ratones amarillos que caían del cielo en la ciudad de Bergen, en Noruega, desde entonces hay cientos de casos, yo tengo recogidos casos de todo tipo de cosas extrañas que caen del cielo, pero nadie se lo tomaba en serio. Y ocurrió algo muy interesante, a mí me parece que es una lección de humildad muy muy enriquecedora, porque pasó un poco lo mismo que ocurrió con otra cosa que viene del cielo, los asteroides y los meteoritos. En la Academia de Ciencias de París se dijo aquella frase famosa, cuando había personas que decían que habían encontrado una roca que había caído del cielo, se dijo aquello de que eso eran tonterías, del cielo no podían caer piedras, porque en el cielo no hay piedras, entonces no pueden caer piedras, y en el cielo tampoco hay ranas, ni tampoco hay culebras, serpientes. Pero llueven. Claro, claro, por eso luego, si queréis, lo vamos comentando, cómo fueron generándose teorías alternativas para explicar de dónde podían venir estas cosas que caían del cielo. Pero fijaros, hasta bien entrado el siglo XIX, y además un personaje que a mí me gusta mucho, fue el primer científico que precisamente también en la Sociedad de Ciencias Naturales de París fue el primero que se tomó en serio este tema, André-Marie Ampère, que es quien formuló, en 1827 la teoría del electromagnetismo y uno de los pilares de la electricidad, que es tan fundamental en nuestra vida cotidiana. La ley de Ohm es la que calcula en la corriente eléctrica, tenemos la resistencia, el voltaje y la intensidad. Bueno, pues la unidad de medida de la intensidad se llama amperio, precisamente en homenaje a André-Marie Ampère, que fue quien formuló la teoría del electromagnetismo. Bueno, pues él fue el primero que empezó a tomarse en serio los testimonios que hablaban de lluvias de ranas, de lluvias de peces, de lluvias insólitas de seres vivos, que a veces, muchas veces fallecían, ¿no? Cuando llegaban al suelo, eran animales muertos, pero que en ocasiones sobrevivían y que incluso llegaban a aparecer, y hay muchísimos casos documentados en el proyecto Magonia Exchange que lleva Chris Obeck. Hay cientos, quizá miles de reseñas que una comunidad de investigadores está recogiendo a fecha de hoy en las hemerotecas de sus periódicos locales. Yo en su día lo hice en La Voz de Galicia, en La Coruña y en El Ideal Gallego, y recogí muchas noticias antiguas. Ahora lo están haciendo una gran comunidad de investigadores en todo el mundo y están... Y eso es lo que hacía, que comentaba antes, eso es lo que comenzaba haciendo Ford, que le dio nombre a esos hechos. Él coleccionaba recortes y notificaciones sobre esos sucesos. Tenía sus teorías, en algunos casos acertadas, en otros no. Pero él fue el primero que hizo una recopilación sistemática de todos aquellos acontecimientos. Claro, y yo, lo que os decía, en la biblioteca de Nueva York se conservan 60.000 fichas que él iba elaborando una a una con cada uno de los casos que se encontraba. Fijaros, estamos hablando de un fenómeno muchísimo más numeroso de lo que se podía imaginar, pero como es algo tan extraordinario, como las descripciones son tan tan raras, la comunidad científica simplemente no se lo creía, no se lo tomaba en serio, porque hay una variedad además de fenómenos dentro de esto del mundo de lo forteano y de las lluvias forteanas que no se limitan solo a animales vivos, animales que a veces aparecían como semicongelados o incluso, como os decía, que está recogido en los archivos de Magonia Exchange, aparecían dentro de bloques de hielo. Y fíjate, otra lección de humildad para tener en cuenta. En el año 2000, y esto tú, Bruno, lo seguiste mucho, lo conoces bien, aquella historia de los aerolitos, ¿verdad? Sí, ¿te acuerdas? Es verdad, sí, sí, sí. Yo hubo uno que me tocó muy de cerca, porque fue un aerolito de 3,5 kilos que cayó en Muros, en la provincia de Pontevedra, en Galicia, y ocurrió, lo que ocurrió en Galicia es lo mismo que había ocurrido en Madrid y en otras partes de España, que los científicos simplemente no se lo creían. Decían, bueno, esto debe ser una broma, esto es un cachondeo, y al final la comunidad científica, en el caso de aquella pieza que cayó en Galicia, terminó perdiéndose, porque nadie, la persona que la recogió, pues nadie le tomaba en serio, pensaban que era una broma, y es lo mismo que ha ocurrido durante toda la historia con este tipo de fenómenos. Fíjate, ¿quién no se acuerda de aquella época de los aerolitos, enero del año 2000? Han pasado 20 años y todavía no se sabe bien qué es lo que pasó. Hay diferentes hipótesis para el origen de ese fenómeno, pero el fenómeno ocurrió, aunque hubo muchos escépticos entonces, pero el hecho era innegable. Recordar las explicaciones un poquito que se da. Porque yo recuerdo que incluso decían que era de alguno de los aviones, ¿no? Que de la gente que hacía ciertas necesidades o que soltaban, y vamos, es que había todo tipo de hipótesis y de explicaciones. Sí. No, pues fíjate que a pesar del escepticismo inicial, al final, con todos los trabajos científicos que se hicieron en distintas universidades, terminó reconociéndose como un fenómeno nuevo los megacriometeoros, uh-huh, que tiene ya su propia definición. Pero es que en esta casuística que os explicaba de Magonia Exchange hay muchos casos de bloques de hielo que caían del cielo y al abrirlos dentro había animales. Había ranas, había sapos, había peces, con lo cual los primeros investigadores y los primeros curiosos deducían que esas criaturas o que ese fenómeno o que fuese lo que fuese eso tenía que producirse en capas altas de la atmósfera, no ya en la troposfera, sino en la estratosfera, en la mesosfera, porque tenían que ser en altitudes donde la temperatura fuese inferior a cero para que se pudiese congelar esa congelación, ¿no? Y hace unos años, en el año 2013, creo recordar, yo recuerdo que también fue una noticia que llevamos a la tertulia y que estuvimos comentando en la Universidad de Sheffield, se hizo una investigación aprovechando la lluvia de estrellas del mes de agosto, se lanzó un globo con una serie de instrumental para recoger muestras de partículas en suspensión llegó hasta 27 kilómetros de altura, o sea que estamos hablando de la capa entre la estratosfera y la mesosfera, y se encontró con organismos vivos que estaban en suspensión. Los investigadores aprovecharon esa recogida de muestras para sugerir que se estaba recibiendo formas de vida extraterrestre que quedaban en suspensión a esa altitud, y a esa conclusión habían llegado ya también pensadores desde los griegos, porque el fenómeno de las lluvias extrañas está recogido en todas las mitologías en todo el mundo a lo largo de toda la historia, y llegaban a deducir pues que existía, como en el caso de Ford, por ejemplo, Charles Ford sugería que había una especie de mar de los sargazos que rodeaba la superficie terrestre y del que, donde habría formas de vida que en un momento determinado podían desprenderse de ese mar de los sargazos y caer a la Tierra. En los años 60 y 70 se puso muy de moda, porque hay casos en que no solo caen animales vivos, sino fragmentos de animales, trozos de carne o lluvias de sangre, la última hace unos días. ¿Ah, sí? Lluvias. Sí, esto es algo que está ocurriendo constantemente en todo el mundo, pero que hasta ahora, con la tecnología digital y con los teléfonos móviles, ahora ya existen grabaciones, por ejemplo, las que se tomaron hace un par de años en Brasil de lluvias de arañas, de repente empiezan a caer arañas del cielo, que si eres un poco... si tienes una pequeña fobia, pues lo debes pasar bastante mal. Pero el pasado 2 de marzo, el mes pasado, se produjo una lluvia negra, en este caso, de repente empezó a caer agua negra del cielo, que os podéis imaginar el terror. El 12 de enero, también de este mismo año, ¿os acordáis de Chelyabinsk, no? Aquella zona de los Montes Urales donde pasó lo de aquel asteroide que estalló y que provocó el terror, rompió cristales y sí, demás. Sí, sí, y lo comentamos también en la tertulia. Bueno, pues el pasado 12 de enero empezó a llover lluvia verde. Pero ¿qué explicaciones? Me imagino que en algunas ocasiones hay realmente una explicación científica, sí, y otras sí, no. Sí. Bueno, en general, este fenómeno entraría dentro del campo de estudio de los meteorólogos, porque, como os decía, Ampere, por quien llamamos Amperio a la unidad de medida de la intensidad eléctrica, fue el primero en deducir que grandes tormentas y fenómenos meteorológicos como los tornados podían generar unas corrientes de aire en espiral que funcionasen como un embudo, como un aspersor, que podía llegar a secar literalmente charcas, llevándose a los cielos toda forma de vida que hubiese en ella y transportándolas a muchos kilómetros de distancia, donde caerían literalmente de las nubes, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de entrevistar personalmente a marineros hace unos años. Estuve recogiendo testimonios de cosas raras que le pasaban a los marineros gallegos. Estuve mucho tiempo en los puertos recogiendo historias de ovnis, de premoniciones, cosas raras. Y recuerdo que varios de ellos me comentaron que habían visto en alta mar el fenómeno de las trombas de agua, que son como un tornado, como una columna que se lleva grandes cantidades de agua de mar hacia el aire, hacia el cielo. Y eso tiene que volver a caer por la ley de la gravedad en algún lugar que puede ser a kilómetros de distancia. Y cuando vuelven a caer, de repente te encuentras que, y están documentadas, casos de lluvias de gambas, lluvias de pulpos, lluvias de peces, lluvias de todo tipo de cosas. Si ese mismo fenómeno, esas trombas, esos fenómenos de grandes vientos concentrados se producen en el aire, en una época de migraciones de las aves, es lo que puede originar que de repente comiencen a caer pájaros muertos, y hay muchísimos casos documentados en que de repente comienzan a caer pájaros muertos del cielo, es porque presumiblemente les ha cogido una de estas bandadas. Pero lo que ocurre con las lluvias de colores es que si la absorción de esas masas de agua incluye cierto tipo de algas y cierto tipo de líquenes, eso puede tintar el agua de lluvia y hacer que de repente llueva sangre. Por ejemplo, acordaros de las plagas de Egipto. Las plagas de Egipto, como la plaga de las ranas y demás, probablemente estamos hablando de un fenómeno meteorológico, atmosférico o climático de este tipo, que es interpretado en clave de profecía o de señal divina hace también muy pocas semanas. Bueno, de hecho, uno de los casos más interesantes, a mí es uno de mis casos favoritos de los recientes, en el año 2001, se produjo entre el 25 de julio y el 23 de septiembre, que es una pasada, en Kerala, en la India, la lluvia era de color escarlata. Y en algunos momentos se convertía en de color amarillo, la lluvia amarilla, le diría alguien, en lluvia negra y en lluvia verde. Pero en este caso sí se hizo una investigación muy interesante, porque que llegó a publicarse incluso en varias revistas científicas, porque en la Universidad Mahatma Gandhi se había emitido la hipótesis de que aquello podía tener un origen extraterrestre, ¿no? Que tuviese que ver esto que os comentaba antes de esas partículas que se localizan en la alta atmósfera, organismos vivos, pues hubo un par de investigadores hindúes que sugirieron que eso podía ser de origen extraterrestre, y eso provocó a que se hiciese una investigación y se descubriese que precisamente lo que tenía que ver era con esporas de algas que se dispersaban en el aire y podían producir ese fenómeno de lluvias de colores. Con Almadía Rosa Ventos nos dice en Twitter, Vicent, uno de nuestros oyentes, las plagas en bíblicas. Esto recuerda que ya entonces en la Biblia se relatan varios hechos que parece que se pueden asociar a estos fenómenos. Bueno, en todos los libros revelados, como esto, repito, que es un fenómeno mucho más habitual de lo que nos imaginamos, en todos los libros sagrados están recogidas. En el caso del Antiguo Testamento, por ejemplo, yo recuerdo el episodio de Josué, que fue auxiliado por una lluvia de piedras que de repente empezaron a caer del cielo cuando en una batalla contra el ejército amorita. Y esto de las lluvias de piedras es lo que en parapsicología, porque claro, quien investiga los fenómenos anómalos, incluso antes de Charles Fort, se encuentra con estos testimonios que no estaban clasificados, que no estaban recogidos en ningún epígrafe de lo paranormal, y se generaron nuevos epígrafes en el mundo, en el campo de la parapsicología más científica y más ortodoxa. Hay un fenómeno que se denomina litotelergia, que es la lluvia de piedras, o la lluvia, hay casos de lluvias de monedas, por ejemplo, que a mí es, y hay montones de casos de lluvias de pero monedas. Pero lluvias de monedas, qué raro. Sí, lluvia, bueno. Bueno, pues raro, hay... también los animales son raros, ¿eh? Sí, bueno, pero bueno, los animales pueden estar en el campo, lo del agua, ¿vale? Pero lluvias de monedas, que hay un montón, una montaña de monedas y lo absorbe. Hombre, entre que te caiga un maravedí y te caiga una vaca, yo no sé qué es más raro. Pero el origen teóricamente sería el mismo, porque lo que sugieren, la explicación convencional, digamos, en el caso de las lluvias de monedas, que de verdad que hay un montón, es que se trata, normalmente son monedas muy chiquititas, o sea, hasta ahora yo no he conocido ningún caso de lluvia de lingotes de oro. No. Son monedas muy pequeñas las que se han recogido, es decir, poco pesadas, y lo que se sugiere es que esas trombas de agua pudiesen haber coincidido en un lugar, en un campo, en una charca, donde se escondía un tesoro, donde alguien había enterrado, ocultado una serie de monedas. Las monedas típicas que echas a una laguna en plan deseos, también puede ser. Exactamente, porque como digo, estas trombas pueden tener tantísima fuerza, y además yo recuerdo los testimonios que recogía, eran espectaculares, ¿no? Porque ellos hablaban de miles y miles y miles de litros que salen literalmente despedidos hacia el cielo y que van a volver a caer en algún lugar con todo lo que transportan. Entonces, si eso ocurre en una charca y ese tornado o ese huracán se lleva todo lo que hay en esa charca, pues claro, se llevará las monedas o se llevará... Ahora se llevaría muchos plásticos, ¿ves? Probablemente se llevaría muchos plásticos. Sí, es verdad. El círculo secreto con Manuel Carvellal. Las lluvias extrañas han ocurrido siempre. La última, esa lluvia negra. ¿Hay alguna hipótesis? ¿Tienes alguna hipótesis para explicarla? Ocurrió en Japón hace escasamente un mes. Es uno de los últimos hechos extraños de los que hemos tenido notificación. Sí, porque, como digo, ahora empieza a tomarse en consideración este tipo de relatos. Ahora existen grabaciones, fotos y vídeos espectaculares de lluvias de sangre, de lluvias negras. Y en cuanto a lo de las lluvias negras, hay otro elemento ahora que no existía antes, que es el de la contaminación, por un lado. Exacto, y sí, el de los grandes incendios, que hacen que pequeñas partículas de hollín, de esos grandes incendios, asciendan a la atmósfera y puedan llegar a provocar el fenómeno de las lluvias negras a cientos de kilómetros de distancia. Lo hemos visto hace muy poquito, por desgracia, en Australia, con los grandes incendios, que las columnas de humo llegaban hasta Sudamérica, ¿no? Esa sería la explicación. Manuel Carvellal, muchas gracias. Hasta mañana. Un placer. Cuídate. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y 7 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos. Estamos atravesando el Ecuador del programa de esta noche. Un programa que ahora os va a presentar dentro de unos instantes. Eureka, vamos a conocer algo más con Ana María Vázquez hoy sobre la historia oculta de Estambul. Va a ser en el mundo bizarro. También vamos a tener en este tramo de programa La Cara B. Vamos a conocer algo más sobre la geoestrategia y sobre cómo todo esto puede estar redibujando el mundo a ese nivel. Y China parece que es uno de los países que va a salir beneficiado de todo esto. A nivel geoestratégico, por supuesto. Os recordamos, estamos en La Rosa de los Vientos. Tenéis una etiqueta en Twitter, hashtag #AlmohadillaRosaVientos, #AlmohadillaRosaVientos, para escribirnos. Un correo electrónico que es rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y una página web, onda0.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Nos presentamos más pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen: cuando pierda todas las partidas. Pistas que nos dicen lo siguiente. Pues a ver, nos dicen que tenemos a un pintor famoso con cuadros robados de inmenso valor, que fue marchante de arte y además tuvo otros trabajos para poder comer. Cuando siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie. Y aquí va la tercera pista. ¿De quién puede tratarse si aun vendiendo ciertos cuadros a buen precio terminó lleno de deudas? Las opciones que os damos son Van Gogh, Uno de sus cuadros, Flores de Amapola, fue robado en 2010. Pablo Picasso, Cabeza de Arlequín, fue robado en 2015. O Johannes Vermeer, cuyo cuadro, El Concierto, fue robado en 1990. Con almohadilla Rosa Vientos, si escribís en Twitter podéis participar, o si lo hacéis en el correo, ya sabéis, rosa.vientos@ondacero.es. Entre todos los que acertéis, uno de vosotros recibirá un detalle del programa. Así que venga a participar. De todas formas, también hay una respuesta. Un artista, un pintor que se arruinó o que no ganó dinero con sus cuadros. Bueno, pues eso simplifica la respuesta. Todos. Yo creo que no, pero muchos de ellos sí. Mira, todos, todos, o casi todos, el 99,9% son todos. O un poco más de eso que he dicho, me he quedado corto. ¿Pero tú qué quieres, que no acierten? No, yo quiero decir la verdad. Que no, hombre, que no, déjales, que entre esos tres no, ya tienen bastante. Eso sí, ¿quién se hizo pobre, más pobre que los pobres? No confundas. Es que he oído no sé qué. No confundas. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Insistimos, hemos atravesado el Ecuador del programa esta noche. Las 2 y 11 minutos. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Debutó en París la flor de Estambul, comenzó a bailar y todo. ¿Quién lo iba a decir? Hoy Turquía es noticia por algo terrible. Se han retenido allí mascarillas y material sanitario que tenían un destino, España. Turquía quiere ser Europa. Es hora de que lo demuestren. Hasta la gracia de su pecho. Ana María Vázquez Ois, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, tirando, ¿qué vamos a decir? Tú eres la flor de Estambul, esta noche. Mucho antes de lo que ha pasado hoy, de lo que conocemos, mucho antes nos habías dicho y teníamos la información de hacer un mundo bizarro sobre Estambul. Estambul y su belleza está al margen de su presidente y de lo que está ocurriendo. Hay que enorgullecerse de esa historia, pero no del presidente de ese país. No, la verdad es que el turco es un personaje magnífico. Los turcos son unos hombres guapísimos y unas personas muy afables, muy, en fin, que acogen a todo el mundo, con lo cual me extraña esta situación que estamos viviendo con ese problema, claro. Espero que se pase pronto. Ojalá sea así. Vamos a hablar de Estambul, una ciudad, la única ciudad del mundo que podemos decir que está entre dos continentes, geográfica y políticamente, Europa y Asia. Es una ciudad impresionante. Para mí es la ciudad más bella y más bonita que conozco. Y lo decía Napoleón. Napoleón dijo que si el mundo fuese un estado, su capital sería Estambul. ¿O Bizancio o Constantinopla? Bueno, es un lío. Yo la verdad es que nunca me entero de cómo hay que llamarla, porque ahora mismo yo la llamo Estambul. Creo que no sé si es Constantinopla y lo que es Bizancio. El problema es que empezó llamándose Bizancio, del nombre de su fundador, que era un griego, y lo curioso es que le mandaron los dioses construirla enfrente de la ciudad de los ciegos. ¿Ah? ¿Por qué? Pues porque enfrente estaba, los primeros que se asentaron allí fueron unos colonios griegos de Mégara, se asentaron en Calcedonia, y el sitio era malísimo, tuvieron que volverla a refundar al otro lado del mar de Mármara, en la parte europea, y la leyenda dice que tuvieron los constructores de Calcedonia que sacarse los ojos y ofrecerlos en el oráculo de Delfos, porque habían estado ciegos y no habían visto la importancia de asentarse en la zona europea. Y cuando nos pregunten, por ejemplo, cuando rellenamos el crucigrama y nos preguntan capital de Estambul, capital de Turquía, perdón, capital de Turquía, no confundamos, no pongamos Estambul, es la más conocida, pero no es la capital. No, la capital desde luego es Ankara. Sí. Estambul fue durante muchísimo tiempo. Vamos, pero me acabo de confundir ahora mismo... ahora. Yo siempre, Bruno, siempre, cuando te dicen capital de Turquía, piensas en Estambul. Sí, es verdad. Estambul, yo es que ahora mismo no sé ni cómo se llama, si es Estambul, si es Bizancio o si es Constantinopla. Fue Constantinopla, pero le quitaron el nombre y ahora me parece que la capital es Estambul. Pero yo siempre me confundo con los tres nombres. ¿Pero se puede decir que es la ciudad más importante de Turquía? Sí. Además estuve contándolas para preparar el programa, tiene más de 33 universidades. Es impresionante, o sea, es un emplazamiento entre Europa y Asia, con el camino de Dardanelos, Bósforo y el mar de Mármara, donde pasan todas las riquezas del mundo mundial y más todavía. Y también has contado las mezquitas que tiene, y no son 33 como las universidades, son 3.300. Sí. Impresionante, o sea, yo por más veces que he ido nunca he conseguido ver más que 4 o 5, las más importantes, como mucho 10, pero tiene 3.300 mezquitas. Increíble. Y algunas subterráneas. Y algunas subterráneas, efectivamente, que por cierto no las conozco. Lo que sí conozco subterránea es la cisterna, que es una maravilla, y el Batán es Araistán. Llena. ¿Conoces algún baño turco? Porque tendrán que tener su origen ahí, ¿no? El nombre, por lo menos. Bueno, lo curioso es que los baños turcos son la continuación de las termas romanas. Sí. Sí, sí. Y claro, sí, que estuve en uno. La primera vez no me atreví, la segunda ya fui. Y os puedo decir que es muy curioso, porque claro, tienes que dejarlo todo en la taquilla. Te dan una toallita, yo llevé zapatillas de goma, te pegan un palizón tremendo y según sales del baño turco, te vas a la puerta de al lado, que es un sitio de zumos, a reponer, porque bueno, sales totalmente, pero es muy bonito. Yo lo recomiendo porque es una sensación muy bonita y además muy desconocido, por lo menos en nuestro país. Da detalles para las personas que no sepan en qué consiste un baño turco. Pues el baño turco consiste en que entras en un edificio muy antiguo con una gran cúpula donde se genera vapor y que no es como las termas romanas que tenían el caldarium, el tepidarium y el frigidarium, sino que allí lo que tienes es sobre todo vapor. Te sientas en un sitio, es todo de mármol blanco, por lo menos el que yo conozco, el de Cimberlitas, y sudas, te puedes ir echando agua y sudar mucho más, y cuando ya has pasado una serie de minutos, el tiempo determinado, pues te pasas a como una especie de diván de mármol redondo y te coge una señora, en caso de las mujeres que están separadas de los hombres, y entonces te dan un masaje que te deja nueva. O sea, vamos, te dejan nueva que dices, de esta me rompe, ¿no? Sí. Dice, madre mía, ya me acuerdo de un amigo mío que contaba que le había, dice, crujía de todo, un brazo, el otro brazo, la pierna, el cuello. Y claro, sales medio arrastrándote, pero sales vivo, claro. Tú has comentado en muchas ocasiones con nosotros los viajes a Estambul, un viaje a Estambul que invitamos a toda la gente que lo realice porque es un lugar fantástico y en ese lugar, en Estambul, se puede conocer el Gran Bazar. Es uno de los puntos, uno de los lugares más visitados en la ciudad y una de las ciudades más visitadas del mundo. Bueno, el Gran Bazar, os puedo decir que tiene 3.600 tiendas, 64 calles y 22 puertas de acceso. Ahora que las has contado también, ¿no? Sí, sí, vamos. Sí. Además es que, vamos a ver, no es que la cuente, porque yo cada vez que he entrado, por fin conseguí encontrar una que está cerca de Sultanahmet o de Cimberlitas, y resulta que siempre te equivocas, es como un laberinto tremendo. Y me he enterado que tiene 22 puertas para hablar con vosotros, pero siempre te pierdes. ¿Y el regateo qué tal se te da? Genial. No te lo pueden imaginar, aparte de que son unos cabritos, porque hablan como 7-8 idiomas. Hablan turco, árabe, español, inglés, italiano, francés, alemán, chino, japonés. Y aunque vayas callado, pero callada, hablan tu idioma, saben perfectamente. Sí. Yo me acuerdo que ese fenómeno se produce un poquito en Marrakech, es parecido, en el bazar también. La gente de cualquier edad habla tu idioma. Te pregunta a un niño, ¿tú de dónde eres? ¿De España? Te lo coja enseguido. La siguiente pregunta es, ¿del Madrid o del Barça? Es la siguiente pregunta. Bueno, eso fue buenísimo. Pero decía, hay que responderle, que responderle, yo la respondo. No, yo soy de Groenlandia. Porque no saben ese idioma, es de los pocos que no saben, porque es la única forma de quitarte, evidentemente, pero es la única forma de que no te insistan, ¿no? Me da lo mismo, a mí me encanta, encanta quedarme, claro. Quedarme con ellos y bueno. Es su trabajo y su vida, claro. Claro, pero es que además aprendes a regatear, porque tú imagínate, ellos te piden 20. Entonces tú tienes que decir directamente que 5 o 6 empiezan a decir, ay Dios mío, me quieres, mi hijo, que tengo mi madre, mi no sé qué, a llorar. Y ya, y te dice, 10. Y tú dices, ay Dios mío, que no tengo, no sé qué. Y los dos sabemos perfectamente que vamos a llegar ni 10 ni 20, que vamos a quedar en la mitad, pero yo he empezado. Ellos en 20, yo en 5. Y si no, es que no te venden. O sea, ellos dicen que cuando tú llegas a un sitio y dices, oiga, ¿qué vale esto? Es como una falta de educación. No te puedes imaginar lo que es sentarte a comprar una alfombra, que yo me traje una de Capadocia, que es la mayor que tengo en mi salón y es impresionante. Bueno, pues me tuve que ver todas las alfombras del bazar. Experta en las alfombras, cómo se hacen los nudos que tienen, menos el precio. Hasta que te has tomado 4 o 5 test y estás harta de ver alfombras, sí, te marean. Sí, sí. Impresionante, pero son maravillosos, ya te digo. El día que me pierda me buscáis en Estambul. Sobre todo en Tokapi. Bueno, en el Palacio de Tokapi. A ver. El Palacio de Tokapi, que me he enterado también por vuestra culpa, que mide 700.000 metros cuadrados. ¿Sabéis lo que es eso? Pedazo palacio. Los has contado, ¿no? Sí, sí, vamos, hombre. Es que me he ido a enterar directamente de las medidas, porque a la gente que no lo conoce no le puedes decir un palacio grande. 700.000 metros cuadrados. Impresionante. Un patio, otro patio, es lugar de recepción. El Palacio de Tokapi es donde vivía los sultanes, que luego se trasladaron, porque aunque está entre el Bósforo y el Mar de Mármara y está en una colina, pues resultaba con muchísima humedad y se bajaron porque se morían mucho los niños y las mujeres del harén, y se bajaron al Palacio de Dolmabahce, que está a orilla del Bósforo. ¿Y pero qué pasa más allí, Ana María? ¿Se regatea más o se pone más pelos? ¿Cómo? Si se regatea más o se pone más pelos, porque se ha convertido en la Meca del trasplante capilar. Sí, no me acordaba de lo de los pelos, claro. Es curioso. Pelos de la cabeza, digo. Sí, es que no sabía. No, es que sabes en qué estaba pensando yo. ¿En qué? Se ha ido con las mujeres del harén y le. Otro cotilleo. Yo decía, estará diciéndome que la señora se depila los pies. No. O que tienen bigote, que también puede ser. Pero lo que me llamó la atención y de lo que me acordaba con lo del pelo es que precisamente en el gabinete de las reliquias sagradas, con una lupa impresionante, tienen un pelo de la barba de Mahoma. Ah. Sí, yo me quedé igual que tú, Silvia, dije, ¿no? O sea, que ese, el pobre Mahoma, le afeitaron y llevaron pero además es impresionante lo de las reliquias. Tienen un manto de Mahoma, tienen una muela de Mahoma, tienen una huella del pie del profeta, uno de sus mantos, y ya te digo que tienen el pelo de la barba de Mahoma, que claro, lo tienen que poner, además un pelo cortito, pues lo tienen que poner con una lupa para que lo veamos, ¿no? Y no solamente hay reliquias relacionadas con el mundo del Islam, también con el cristianismo. Tiene mucho que ver con la Sábana Santa. Estambul, la ciudad de la que estamos hablando, tiene mucho que ver con las reliquias que llegaron a España hace muchísimo tiempo. También tiene que ver con las reliquias cristianas. Es como la capital de las reliquias también. Sí, sí, en relación a lo que son las reliquias musulmanas, es el lugar que más reliquias tiene del profeta. Y luego tienen también, en relación al Antiguo Testamento, tienen la vara de Moisés, la vara de Aarón, y tienen algo también, una fuente de Abraham, creo que tienen. Que además te llevas las manos a la cabeza cuando empiezas a ver aquello. Y claro, yo no me lo esperaba, de los musulmanes sí, pero encontrarme la vara de Moisés y la vara de José. De José tienen una túnica o un turbante, de José el bíblico, o sea, del egipcio, ¿no? Y es porque estas reliquias se la llevó un sultán cuando tomó el Cairo. Uh-huh. Entonces arrampló con todo lo que tenía allí y se lo llevaron a Estambul. ¿Y qué les pasa con los gatos? ¿Por qué tienen tanto cuidado gatuno? Pues no lo sé, les encantan, los tienen sueltos por la ciudad, los cuidan, los respetan, y hay que tener recordar que, por ejemplo, los gatos eran más persa y vinieron hacia Europa en época de Alejandro Magno, con lo cual se debieron quedar en Estambul, y desde luego debe ser el terror de las ratas, porque claro, están los gatos, pero preciosos, no te los puedes imaginar. Aparte de que son gatos con personalidad, les han hecho hasta documentales de cine, y tienen pues las gatas, sobre todo, con una personalidad impresionante. Cuidados, y además los alimentan, y entonces llega un gato, se te queda en una tienda y ya pues nada, tú le das de comer, pues como si se os mete uno en la emisora, pues allí que lo tenéis diciendo run run y dame de cenar, Silvia. Con el modilla rosa. Llaman con la patita, y entonces dicen que con eso se comunican y ya les sacan la comida. Con Almohadilla Rosa Ventos, nos dice uno de nuestros oyentes en Twitter, Oscar Rubio, la relación que existe de la Sábana Santa, que se dice que estuvo ahí. Eso no me lo sé. Mira, me has pillado. Porque el problema de las reliquias, como yo la vi en Turín, ya la identificada con Turín, pero daros cuenta que bueno, sobre que antes la estuvo en muchos sitios, claro. Por eso te digo que desde la Sábana Santa, el Grial y la corona de espina y la leche de la Virgen, los he visto en tantos sitios que puede estar ahí o puede haber estado en cualquier sitio, efectivamente. Si tú tuvieras que ayudar a una persona que está un día en Estambul y tienes que llevarle a sitios para no estar más de un día, ¿a qué sitios, a qué dos, a tres sitios le llevarías? Pues mira, le llevaría a todo Estambul, porque le llevaría lo que hice con mi sobrina la última vez que estuve, a coger un autobús que está enfrente de Santa Sofía. Le sentaría en la parte de arriba del autobús con la cámara de fotos puesta en ristre y le llevaría a ver todo Estambul completo, terminando pasando el puente sobre el Bósforo y llevándole a cenar a la parte asiática de Estambul, donde se ve maravillosamente todo lo que es el Bósforo iluminado, el puente sobre el Bósforo y el antiguo Estambul, que está más en la parte europea. Hay muchas diferencias entre la parte europea y la parte asiática. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Es más moderna la parte asiática y está menos poblada. Si Estambul tiene entre 15 y 20 millones de habitantes, la tercera parte está en la asiática y las otras partes están en la antigua, que es muchísimo más abigarrado y muchísimo más popular. Y a mí me gusta muchísimo más la parte europea. Mundo bizarro, Estambul, una ciudad bizarra, pero maravillosa también. Estambul lo es, un lugar al que volvería siempre, Ana María. Volvería y desde luego al Palacio de Tokapi. La última vez estuve un día entero y no terminé de ver las cocinas, por ejemplo, que tiene tres cocinas y una sola de ellas podía dar de cenar o comer a 4.000 personas. Ten cuidado a ver si te va a pasar lo mismo que con el mercado, que te vas a quedar perdida y te tenemos que ir a buscar al Palacio de Tokapi. Ojalá, pero mira, hay una cosa que es fundamental. Dentro del mercado tienes la parte más antigua con manuscritos, la parte hay judíos sefardíes, hay cafés, hay restaurantes, y una cosa que en la última vez me llamó la atención ya, que ya hay baños. Y ya hay baños para señoras, porque es que antes en el Gran Bazar era una cosa de hombres nada más. Hay solamente una joyera que tiene unas joyas muy bonitas, luego hay alguna mujer más, pero es una cosa de hombres nada más. Turquía. Y los ojos, perdona. Sí. Silvia. Sí. Los ojos como el tío Gilito, con las joyas que hay, que entras y oro, más oro, impresionante. Y además a buen precio. Turquía en Estambul, un país, Estambul en Turquía. Turquía, un país que no se merece a sus gobernantes, porque hay bellezas espectaculares como Estambul, que no es la capital de Turquía, insistimos, pero es la ciudad más importante, la ciudad de la que hemos hablado esta noche en El Mundo Bizarro con Ana María Vázquez Ois. Ana María, mil gracias una vez más. Cuídate mucho, guapísima. Igualmente, carpe diem, y nada, en cuanto se pase esto nos vamos a Estambul, Bizancio o Constantinopla. Ay. Alala, a comprar oro. Lo que sea. Esa es la estrella de Tigal, la danzarina que me hirió de muerte. ¿Y quién no da la vida por un sueño? De Dios amó de la vida por el genio. Las 2:34, continuamos en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. respirar un futuro esplendor. Cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. El mundo está cambiando. Y lo está haciendo atravesando caminos en desconocidos. Y es que la enfermedad y la pandemia puede afectar a todo. La puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Durante el siglo XX hubo dos grandes potencias, Estados Unidos y la URSS. Eran los buenos y los malos. Pero en 1989 cayó el muro. El tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma. Y poco a poco ha aparecido la fuerza económica de China. Florido, sacar la voz, no estoy sola. En China había dinero para todo, aunque a la vez una falta de libertades brutal. Democracias con sus fallos, por supuesto, pero mucho mejor que lo otro, porque las democracias tenían enfrente a dictaduras sin un solo acierto. Y en 2020 ha llegado la pandemia. El primer país al que afectó fue a China. Cuando los contagios decaían ahí, la enfermedad afectó a medio mundo, especialmente a las democracias europeas y también a Estados Unidos. Nada suma en este charco, mandíbula marcada, palabra preparada. Cada letra afilada hasta la cresta de la. Y en esa parte de la historia estamos en este momento. ¿Qué pasará en el futuro? No lo sabemos. Hace un tiempo tuvimos en nuestro programa al periodista Iván Jiménez, autor del libro El Gran Juego de Asia Central. Hoy nuevamente contactamos con él. Iván, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bien, aquí confinados, como debemos estar todos. Claro, decía hace tan solo unos instantes que el mundo está cambiando. Ahora sí, está cambiando. Y como hablamos en el pasado, está cambiando un poquito en dirección, a nivel geoestratégico estamos hablando, un poquito hacia China, ¿crees? Sí, vamos, está cambiando hacia China y hacia Asia. Toda esta situación lo que está dejando tanto al descubierto es cómo Occidente ya ha dejado de ser un referente a la hora de ser de liderar una respuesta contra este coronavirus, de ser en la zona, la región, bueno, como queramos llamarlo, me refiero a Europa y a Estados Unidos, de ser las zonas del mundo que podían tener los medios más avanzados o la mayor cantidad de medios para hacer frente a una amenaza, ¿no? Antes Occidente era eso, equivalente a poder político, poder económico, poder material para contener amenazas contra la salud o de otro tipo, y ahora pues esa ayuda o esa importancia material está viniendo de China y de Asia. Fíjate, la otra vez que conversamos y cuando leí tu libro, El Gran Juego de Asia Central, una de las cosas, uno de los mensajes que se le quedó a uno es que en esa zona China había cogido, que tiene mucho que ver con los hidrocarburos, con las energías del futuro, China había cogido una buena posición. Y ahora yo creo que se va a reforzar un poquito lo que está ocurriendo, va a reforzar por el hecho que sea, quizá porque a ellos les ha pasado primero y ahora lo necesitamos a ellos, necesitamos a China, por la razón que sea, pero China va a salir fortalecida, entre otras cosas, ha cogido un buen terreno, una buena estrategia mundial, ¿no? Antes era Estados Unidos y Rusia, ahora va a ser Estados Unidos y China, con toda seguridad. Bueno, no sé si va a ser Estados Unidos, pero China sí. Sí, China va a estar ahí seguro, solo hay que repasar un poco los artículos de análisis internacional y la inmensa mayoría ven a China como que este es un momento para dar un paso adelante en el liderazgo mundial y precisamente por lo que decía antes, ¿no? Está demostrando que ahora ella es la que puede ayudar más, la que tiene esta capacidad material, y eso a la larga le acabará repercutiendo en que atraerá a más países a su órbita, a sus intereses. Cuando esto pase, y esperemos que pase pronto, si la ayuda a China acaba siendo realmente tan decisiva y tan importante para tantos países, cuando tengan que acordar otros aspectos, veas acuerdos comerciales, tratados políticos, alianzas de diverso perfil, pues seguramente se acordarán de que un día les ayudó China. Pero alguno dirá, vale, todo esto es inválido, pero China es una dictadura. Esto les puede perjudicar o les va a perjudicar indiscutiblemente. La imagen que tiene China en el mundo no es buena en cuanto a libertades. No parece que la favorezcan. Sí, efectivamente, es una dictadura, eso está claro. El problema es que se ha generado un debate en torno en esta lucha contra el coronavirus. Estas medidas que ha tomado China y que aparentemente han sido tan eficaces, aunque bueno, ya hemos visto esta semana que también se han comenzado a cuestionar sus cifras, pero bueno, parece que han conseguido controlarla, independientemente o más allá del número real al final que sea de víctimas, pero han conseguido controlar este coronavirus utilizando medidas que chocan mucho con la percepción que tenemos en Occidente de la privacidad, de nuestro derecho a la intimidad. Lees cosas asombrosas sobre las medidas que han tomado. Prácticamente en el móvil lleva la información de si has pasado la enfermedad, si estás sano, si eres un posible contagio, si eres un contagio. Algo impensable, por ejemplo, queremos nuestros datos médicos íntimos tan alegremente a las autoridades, es impensable en Occidente, en una sociedad como la nuestra. La verdad es que sí, porque estoy pensando que mucha gente habla del modelo chino, tenemos que... Jolines, las personas que están diciendo eso hace 4 días estaban diciendo la verdad, que China era una dictadura, que no había libertades. ¿En qué quedamos, no? Ese modelo no nos gusta. Y sí, yo no sé si ha ganado al coronavirus o nos ha mentido, pero lo cierto es que no queremos ser como China. Parece que queremos ser como China ahora, no. Viene mucho la famosa frase esa de también a raíz de los atentados del 11S, ¿no? Que entonces fue el debate de la libertad y la seguridad, ¿no? De aquel que sacrifica su libertad para tener más seguridad no merece ni lo uno ni lo otro. Ahora no recuerdo quién es el autor de esta cita, pero es bastante acertada. Claro, aquí pasa, y aquí estamos viendo lo mismo, incluso más exacerbado, ¿no? A la que hemos visto una amenaza incluso más difícil de entender que el terrorismo internacional, ¿no? Una amenaza invisible, un virus que va matando, que no lo podemos ver, y mucha gente enseguida se ha echado en brazos eso de adoptar pues, medidas realmente restrictivas, no refiero al confinamiento, que el confinamiento realmente, pero a favor de eso, de controlar más la identidad, nuestra intimidad, nuestros datos personales, que seguramente toda esta crisis del coronavirus acabe derivando en este gran debate que habíamos empezado a tener, ¿no?, sobre la privacidad y la protección de datos, pues acabe siendo eso, los dos grandes modelos contrapuestos en este siglo XXI que vamos avanzando, ¿no? Los regímenes que apuesten por un control absoluto, muy estricto, de esta privacidad y de esta protección de datos, bueno, que apuesten por el control de la privacidad, básicamente que se la salten, que tengan a su disposición la información, toda la información de sus ciudadanos. Este modelo de control de estos datos, que China sería el paradigma claro, y luego pues otros modelos que defiendan eso, una mayor privacidad y intimidad de las personas. Digo que en todo este papel, en todo este juego geoestratégico en el futuro, ¿qué papel crees que puede jugar, porque antes he mencionado el siglo XX, ha estado dominado la segunda mitad fundamentalmente, Estados Unidos y Rusia. Y Rusia intenta asomarse a ese poder mundial que cada vez China tenía más fuerza. ¿Cuál crees que puede ser en el futuro el papel de Rusia? El papel de Rusia, yo a la larga, hablando así a varios años vista, lo veo como un jugador que perderá fuelle, porque si vemos, por ejemplo, su economía aún no es tan fuerte, no puede ni competir con la de China y Estados Unidos, ya con la cuestión de las sanciones que ha tenido a raíz del conflicto de Crimea, ya se ha visto muy perjudicada. Es una economía que depende, todas dependen del precio del petróleo, pero la rusa aún más. En una circunstancia como la actual, de un precio del barril relativamente bajo, a Rusia no le interesa, no es Arabia Saudí. Su petróleo cuesta mucho de producir y para que sea realmente rentable, Rusia necesita, como la situación que teníamos hace casi 10 años, cuando el barril de Brent alcanzaba los $100, aquellos escenarios tan duros económicos, ahí Rusia en cambio sí que se encontraba fuerte. Luego además también es un país que pierde población a la larga, con lo cual eso de cara a competir además con un gigante demográfico como China o de un país como Estados Unidos, que bueno, mantiene ahí su población y creas que no, también es un factor de peso. Otra cosa es que pueda, a corto plazo sí que pueda hacer jugadas geopolíticas que le permitan ganar cierta influencia. Por ejemplo, hemos visto cómo ha vendido su presencia en el norte de Italia, de sus tropas que han ido a ayudar a descontaminar y a llevar ayuda contra el coronavirus. Pero a la larga, yo no veo que sea un jugador, digamos, fiable en este tablero de la geopolítica mundial, que acabará siendo, como tú bien has dicho, una cuestión entre China y Estados Unidos. Y en este tablero, ¿qué papel va a jugar el mundo de los hidrocarburos, fundamentalmente el petróleo, pero el gas, porque Asia Central tiene mucha importancia, las empresas norteamericanas, chinas, rusas, están en ese juego? ¿Qué va a pasar con el petróleo? ¿O qué crees que puede pasar, evidentemente? También, si pensabas un poco más a la medio y largo plazo y nos fijamos en el movimiento que está haciendo China, pues por ejemplo, China ya está pensando en buena parte en las energías alternativas, en las energías verdes. Es un actor cada vez más importante en este campo. Los hidrocarburos, evidentemente aún no se ha hecho esta transición, ¿no?, a estas energías más limpias, aún no se ha hecho posible, y China aún sigue buscando estas fuentes de abastecimiento. Pero, por ejemplo, también se está, por ejemplo, guardando mucho de conseguir nuevas rutas de abastecimiento, porque una de las vulnerabilidades en cuanto a hidrocarburos y también una de las vulnerabilidades geopolíticas de China es que su abastecimiento era principalmente por mar, con lo cual eso le dejaba en cierta situación de vulnerabilidad en un caso de un gran conflicto frente, por ejemplo, a la flota de Estados Unidos, que podía cortar este suministro con relativa facilidad. Pues China ha buscado rutas alternativas, la famosa nueva gran ruta de la seda, que no solo es de hidrocarburos, sino para todo tipo de mercancías, también le permite eso, tener una ruta por el interior, por el corazón de Eurasia, que le pueda tener este abastecimiento de hidrocarburos y luego en el futuro de cualquier otro material, esta fuente de entrada y de salida, porque al fin y al cabo China es la fábrica del mundo, es un gran país productor, también quiere ir a vender a otros mercados. Quizá nos vamos a ir acostumbrando a que cada vez estos hidrocarburos tengan menos importancia, veremos en el futuro en la geopolítica, pero habrá las otras fuentes de energía, será esta lucha, y otras fuentes de energía, otros campos de la economía de gran peso. Hemos visto también toda la lucha por el 5G, todas las polémicas que había en Estados Unidos con Huawei y en Europa, en Occidente, que se mira con recelo a esta preponderancia de las compañías de telecomunicaciones china, o como decía al principio, esta lucha por las energías renovables también traerá una lucha geopolítica, lo que aún nos cuesta ver, aún nos cuesta imaginar cómo será esta geopolítica de las renovables, que hay autores que la están empezando a estudiar, ¿no? Porque aún tenemos muy muy metido el esquema de los hidrocarburos, ¿no? De controlar las fuentes, controlar Oriente Medio, tener a regímenes amigos en Oriente Medio que me vendan petróleo. Pero bueno, en el futuro habrá que ver esta pugna por las renovables, que cómo, qué forma toma de en pugna geopolítica. Y también he leído en el perfil que tienes en Twitter, he leído un poco la posición, tú la has comentado un tanto, como siempre, ¿no?, desquiciante, alocada del yihadismo, ha dicho auténticas barbaridades sobre este tema, ¿no? Sí, al principio seguía, al principio de toda la crisis del coronavirus, seguía lo que decía el yihadismo, y al principio eran noticias que la verdad, pues, chocaban mucho, ¿no?, de pues que Daesh pedía a sus militantes que no fueran a Europa porque era una zona peligrosa. Al-Qaeda también en términos parecidos. Luego parece que su maquinaria de propaganda comenzó a presentar al coronavirus como una especie de soldado de Alá. Es una muestra de cómo este virus, ¿no?, está cambiando un poco el panorama internacional. Incluso estos actores paraestatales también tienen que... o están intentando entender bien lo que está pasando y buscar su sitio, pero la verdad es que eran una de las noticias curiosas de cómo estaba afectando el coronavirus al desarrollo del mundo, pues también a la manera en que los yihadistas hacen su propaganda y cómo lo venden. Lo que sí que es cierto, que hablando de geopolítica y hablando de cualquier cosa, habrá un antes y un después de 2020, del año en el que estamos. Lo va a cambiar todo y también va a cambiar el mundo de la geoestrategia y de los polos que mandan en el mundo. No sabemos lo que puede ocurrir, pero podemos intuirlo un poquito. Yo eso doy casi por seguro. Ya había empezado antes, ¿eh? Incluso el propio presidente Obama ya se había dado cuenta que el mundo ahora pasa hacia Asia. Llevábamos eso prácticamente siglos del Atlántico como centro del mundo, ¿no? Primero con Europa y luego con las dos orillas del Atlántico, con Europa y Estados Unidos decidiendo el destino del mundo. Y ahora será una cuestión asiática. Juan Jiménez, mil gracias, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Bruno, ha sido Chao. Un placer. Insistimos, tras la Segunda Guerra Mundial, hasta final del siglo XX, dos potencias, Estados Unidos y la URSS. Cayó el muro el 11 de septiembre y a partir de entonces se levantó un muro entre el Islam y el mundo occidental, pero... apareció China como la nueva gran potencia. La CIA advirtió a Estados Unidos, ojo con China, que puede ser la próxima gran potencia. Y ahora el mundo parece que tiene dos polos en distintos, Estados Unidos y China. ¿Qué pasará? No lo sabemos. Uno de nuestros oyentes, Antonio Rodrigo, nos recuerda con Almadía Rosavientos una frase de Napoleón: cuando China despierte, el mundo temblará. Y esa frase a la que hacía alusión Iván Gutiérrez, nuestro invitado, Benjamin Franklin, la decía: quien renuncia a su libertad por su seguridad, no merece ni libertad ni seguridad. Y es que, como Jesús Martínez nos dice, no sé yo si algún día sabremos realmente lo que ha pasado con China. Con cifras reales, si el país saldrá fortalecido o perjudicado del resto, de cara al resto de países. El mundo está cambiando, no sabemos en qué dirección, pero está cambiando. Eureka. Y es que hoy Eureka huele un poquito mal. Enseguida os contamos por qué. Y es que vamos a hablar de eso, de curiosidades, de anécdotas, de cosas que no sabía sobre la caca. par hasard. Je le sien qui irait bien, mais sans. Comado Martínez, Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, bueno, mira, que tenía un día de caca. Sí, sí, sí. Y he dicho, pues mira, voy a hablar de ¿de qué hablo? De pues o del día o de la caca, ¿no? Claro. Oye, por cierto, me llama mucho la atención cuando me comentabas que allá en la Luna, eso que vemos que está a 300.000 kilómetros de aquí, en la Luna hay caca. Es que la Luna, con perdón, que pinta allí la caca. Que ya es una cosa de que... Porque hay que hacerla, ¿eh? Claro, ¿qué hay que hacer la Luna en la caca? Pues sí, pues como el hombre ha estado allí, hijo mío, pues eso de que cuando el hombre pone el pie, ¿no? Puso el pie en la Luna, también puso la caca. Ah. Porque donde va el hombre, va la caca, como todo bicho viviente. Y siendo un poco más concretos, además, en la Luna hay 4 bolsas llenas de caquita, pero también se dejaron ahí otros regalitos, que era pues se dejaron pis, vómito y otros desperdicios y despojos. Y muchos además se estarán preguntando cómo cagan los astronautas. Qué bonito lo de Astron cuando dijo, esto es un pequeño paso para el hombre, no se estaba refiriendo a eso, se estaba refiriendo a otra cosa. Sí, sí, y además luego en las naves y todo eso es un marrón porque tienen que hacerlo, es un marrón como muy marrón, sí. Tienen que hacerlo en un esto especial con un agujerito muy pequeño casi haciendo equilibrios ahí, que es que succiona, no te quiero contar. Que tiene que ir succionando conforme, claro. Porque es que si no eso flota. Por la nave. Claro, claro. Y en gravedad cero es que vete a saber lo que va a hacer. Bueno, pues, la ya caca, ves. Ya no te quiero contar el pis. Pues ya ves, también ajá. Tiene una sonda y es un poco aparatoso, ¿eh? No sí, es sí, tan, sí. tan glamuroso lo de ser astronauta y tal. Sí, pero en la luna hay también caca. Esto no lo sabíamos y seguramente no lo sabía nadie. Sí, es que hay cosas que yo te apuesto que no sabes de la caca, aunque todos cagamos, pero venga, vamos a empezar. Por ejemplo, algunos se cagan por delante vómito, o sea, pero el boñil ¿sí? es que tiene eso también, ¿no? Sí, claro, ¿ves? Yo siempre he dicho que esa regla matemática de que el orden de los factores no altera el producto es mentira, porque yo siempre he dicho, porque si comes pollo, cagas mierda, pero si comes mierda no cagas pollo, ¿no? Pero en fin, dejando a un lado a los come mierda y todo eso, pues se puede vomitar caca. Sí, sí, o sea, como en el capítulo ese de los dibujos de South Park, que cuando Cartman está ahí defecando por la boca. Sí. Pues bueno, pues eso puede pasar y además es que si pasa, o sea, es raro, es porque tienes un problema de salud serio o severo, o un atasco, obstrucción intestinal muy, muy grave o algo así, como te imaginarás, no es nada agradable. Pero bueno, menos agradable es tragarte una píldora de caca y esto además... puede dar mucho asco pensarlo, pero las píldoras de caca y los trasplantes de heces salvan vidas. Ya lo comentamos una vez en un Eureka en el que precisamente estuvimos hablando de eso, de los trasplantes sí, sí, de heces. Sí. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si tienes una flora intestinal dañada y por lo tanto tus defensas dañadas o infectadas por una bacteria de estas muy chungas, que las hay, y además te pueden provocar la muerte, porque algunas que son resistentes a los antibióticos, pues nada, cogen, te hacen un trasplante de heces de otra persona con una flora intestinal sana para que esa flora trasplantada conquiste terreno en tu intestino y acabe con la infección, que da mucho asquiño, pero tiene sentido y funciona. Claro, porque en realidad más que el trasplante de heces, se trasplanta lo que hay dentro del intestino y con la flora intestinal, ¿no? Claro. Está trasplantando la base de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, la palabra trasplante de heces es lo que puede hacernos creer lo que es o lo que no es, porque es algo mucho más que eso, ¿no? Claro. Claro. Oye, ¿y sabes que hay gente que caga rosa? ¿Ah, sí? Sí, a ver, antes de nada decir que... Explica esto, ¿eh? Antes de nada decir que si notas que el color de tus heces varía, es bueno ir al médico, ¿vale? Vamos a ver. Hace unos años, en los años 70, cientos de bebés fueron hospitalizados en Estados Unidos porque estaban cagando rosa. Ajá. Entonces, claro, pues tú ves la caca de tu bebé de color rosa y ¿qué piensas? Pues que o la caca está enamorada o que ha pasado por ahí la pantera rosa o que estás perdiendo sangre o algo así, ¿no? Claro. Puede ser grave. El cambio de tono en las heces es ahí, hay que vigilarlo, ¿vale? Puede ser muy peligroso, pero te asustas, es normal. En el caso de aquellos niños que estuvieron cagando rosa, la cosa resultó no ser nada grave, ¿vale? Gracias a Dios. Resulta que habían sacado unos cereales que llevaban un colorante artificial para que fueran de color rosa. Sí. Pero tan potente que hacía que los niños estuvieran cagando rosa. Y además, para que veas las mierdas que hacemos de comida y que comemos, nunca mejor dicho, porque este caso fue muy preocupante, formó parte de la literatura médica. Hospitalizaron a muchos bebés y además la marca de cereales se fue al traste, además porque usaban un colorante que fue prohibido en Estados Unidos en 1976 después de que un estudio con ratas lo relacionase con cáncer, aunque además estuve presente varias décadas después en muchos helados. Y de hecho, este colorante todavía está presente y se usa con frecuencia en productos para decorar pasteles, tartas, incluso lo utilizan los dentistas para mostrar a los pacientes donde hay una placa en sus dientes. O sea que bueno, que ha habido además otros casos en la literatura médica de cacas de coroles, naranjas también, por otros cereales y todo eso. Y hace poco, además, en el 2015, en Halloween, pues resulta que sacaron una Whopper Halloween, que provocó que los que se la comieron pues empezaron a cagar verde. Y si querían sorprender con una hamburguesa, yo creo que lo consiguieron, porque imagínate la sorpresa que se llevaron los que se la comieron cuando fueron al deseo, ¿no? Joder. Sí. Hay que reírse bueno. En estos días a veces, ¿eh? Pues sí. Por cierto, el váter es un invento relativamente moderno, ¿eh? ¿Ah, sí? Y, sí. Aunque hoy en día es habitual que en nuestras casas lo tengamos todo. O sea, no es tan antiguo como el ser humano, aunque es tan antiguo como el ser humano ir al baño. O hacer estas cosas, ¿no? Exactamente. Pero resulta que el inodoro que nosotros tenemos en casa hoy en día, casi todos, en el mundo occidental además, pues no es el lugar más adecuado para hacer nuestras necesidades. Resulta que no. No. A ver, si bien las letrinas son súper necesarias y súper higiénicas, que además salvan vidas y es uno de los mayores retos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que en muchos lugares de este planeta consiste en conseguir que todo el mundo tenga acceso a las letrinas, bueno, bien, pero este modelo concreto que nosotros tenemos no es el más apropiado, porque bueno, tú te das cuenta de que la postura más natural y más biológica del ser humano, ¿cuál es? La del Homo sapiens, por muy moderno que sea, pues hacerlo de cuclillas, ¿no? Claro. Entonces, hacerlo sentado en esa posición de 90 grados genera problemas de colon y de estreñimiento, porque la postura natural es esa, estar de cuclillas. Claro, pero el inodoro está de cuclillas, pero hay un asiento. O sea, es un asiento en sí mismo. Si estás sentado, no estás de cuclillas. Estás en una posición de 90 grados. Vale. Entonces tú no estás presionando las rodillas contra el abdomen, ¿vale? Uh-huh. Y es totalmente diferente. Por ejemplo, vamos a ver. ¿Tú te acuerdas de esas letrinas que tenían nuestros abuelos en el agujero y todo eso? Sí. Que hay en algunos sitios. Pues bueno, esa es una posición de 35 grados. Algún bar antiguo que tiene eso, el pozo también. Negro, ¿no? En fondo, ya, es en Bulgaria, ¿no? Siempre las veía. Sí, sí. En las casas también y en casas de nuestros abuelos también las he visto, las he llegado a ver. Bien, así presionas mejor las piernas contra el abdomen y el abdomen hacia el recto. Y como curiosidad antropológica te diré que en los países de Oriente que tienen la tradición de acuclillarse para defecar, los asiáticos descargan más heces por día que los occidentales. Ya ves que todos hacemos caca, pero no todos lo hacemos igual ni en la misma cantidad. Sí. Y bueno, que hay formas mejores y peores de hacerlo. Hay un estudio del 2013 que fue publicado en una revista científica, que habla de eso, de la postura a la hora de hacer caca, porque tiene relevancia médica, ¿no? Además, cogieron a un grupo de personas y los dividieron en tres grupos, ¿no? Y además midieron eso, cuánto tiempo tardaban, el esfuerzo, si se esforzaban más, menos, y la cantidad y todas estas cosas. Y estuvieron estudiando también las consecuencias. Y como te podrás imaginar, pues la postura idónea resultó ser la de los que estaban en cuclillas, lógico, normal, ¿no? Por eso en los países donde lo hacen de cuclillas no tienen hemorroides, ni problemas de estreñimientos, ni hernias de hiato, ni diverticulosis, ni cosas de esas. Marca una pequeña diferencia el tema de la postura. Una opción muy válida sería poner un banquito, mientras estás sentado en el inodoro, un banquito en el que tú apoyas los pies, ¿vale? Para tener los pies más subidos y puedas tener esa posición, imitarla un poco. Perdóname, Mado, para cagar como un señor. Sí, como un señor Homo sapiens. Se me ha ocurrido a mí, pensando en estas cosas de la caca, que me ponen muy creativa, digo yo que, ¿y si tuviéramos un inodoro de estos que se regula la altura? regulable, sí, que pueda sí. subir y bajar, porque claro, obviamente hay personas que por temas de accesibilidad y todo eso necesitan cierta altura, y también pues si eres es verdad. Más anciano o mayor o lo que sea y no te puedes poner de cuclillas, eso tampoco es, ¿no? Pero si le pudieras ajustar un poquito, regular la altura, sería la leche. Sí. Eso explica por qué el inodoro es tan occidental, en cierto modo, ¿no? Sí, pues la verdad es que sí. Y bueno, tú has pensado también. La equivalencia que se me ocurre ahora, ¿por qué en Occidente, en los países tan desarrollados, funciona también eso de las redes sociales? Igual es por otra cosa lo que se está haciendo. Bueno, porque hay gente que dice barbaridades absolutas. Sí, y mira, ahora que dices de las redes sociales, mucha gente se lleva el móvil al baño, lo sabes, ¿no? Sí. Y están ahí todo el rato y tal, y igual, pues mira, se está mucho hablando sobre todo. Claro, se está hablando mucho estos días de lavarnos las manos, pero también hay que lavar otras cosas. Sí. Y ser conscientes de que el móvil tiene restos de materia fecal, más que el inodoro, según algunos estudios. Más que el inodoro. Y además, sí, el móvil arrastra. O sea, que la gente apunta muy mal. Claro, porque la gente, ¿qué hace? Va al baño, hace sus cosas, se limpia y sigue tecleando. Sí. Antes de lavarse las manos y estás ahí, ¿vale? Y el dinero también es otro ecosistema fecal, el teclado del ordenador, el reggaetón, pues todas cosas, esas cosas también hay que llevar cuidadito. Vale, ¿por qué? Vale. Y además, claro, y bueno, en fin, ¿por qué nos das con la caca? Otra pregunta interesante desde el punto de vista antropológico y biológico. Pues es, además es que es un asco universal. Sí, es porque verdad. Pasa en la mayor parte de culturas y probablemente tiene una explicación evolutiva, porque en realidad es una fuente de infecciones, bacterias, hongos, parásitos, y el cerebro humano ha evolucionado para detestar ese olor, seguramente para protegernos de esas infecciones. Es un rechazo que forma parte de nuestro sistema inmune conductual. Además, que cuando entras en un baño público, ya que estamos hablando de estas cositas, y estás percibiendo cierto olorcillo, es porque las partículas de eso que huele así, están entrando por tu nariz y tu boca. Por eso, a lo mejor, cuando no soportamos ciertos olores, lo primero que hacemos es taparnos la boca y la nariz. Sí. Y, ay, Bruno, no sé, yo creo que después de escuchar este Eureka ya no vas a volver a sentirte. No, pero estamos aprendiendo mucho. Por qué hacemos en determinadas cosas y cosas que forman parte de lo cotidiano, pues conocer un poquito una explicación. Que eso es en el fondo lo que buscamos y lo que hacemos, ¿no? Dar a la gente una serie de puntas, investigar lo cotidiano. ¿Quién más cotidiano que eso? Pues nada, claro. Este Eureka es una caca. No. Bueno, este Eureka está hablando sobre la caca. Sí. Y estamos aprendiendo muchas cosas, ¿eh? Sí, porque es una cosa que, no, y hay muchas más, ¿no? Pero creo que hemos seleccionado aquí unas cuantas pinceladas que mucho más yo creo que no se puede soportar. Hablando de este tema, pero son cosas curiosas y vamos, que es una cosa que hacemos todos, ¿sabes? Que somos homo sapiens, que somos bichos vivientes y que ahí está. Sorprendente, en la luna hay caca y hay caca rosa y muchas otras cosas que hemos contado esta noche en Eureka con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Buenas noches. Y es que viviendo los tiempos que estamos viviendo tan dramáticos, tan terribles, de vez en cuando conviene conocer y saber, pero también riéndose un poquito. Vientos, esta noche, como siempre, hasta las 4 de la madrugada, hemos empezado a las 12, de 12 a 4. Un programa que os ofrece conocimiento, que os ofrece ciencia, que os ofrece misterio, que os ofrece historia y que os ofrece estas noches conocer un poquito temas y asuntos que, sin obviar la realidad que estamos viviendo, pues nos saquen un poquito de esa cosa tan terrible. Último dato, verdaderamente horroroso, más de 800 en víctimas. en relación al coronavirus, pero también hay una parte que tenemos que reseñar. Es el día, en los últimos días, en que menos ha crecido esa cifra verdaderamente lamentable de víctimas. Estamos viviendo un momento horroroso. Este 2020 lo vamos a recordar por esto, por la pandemia, por esta este cambio en la vida absolutamente de todos. La semana pasada decíamos que 3.000 millones de personas están confinadas. Seguramente ya son más en todo el mundo. Más de 3.000 millones de personas, la mitad de la Tierra, está confinada en sus casas. Parece una película de ciencia ficción, parece una película distópica. Bueno, pues esa historia al revés, es la que estamos viviendo en este momento. Una historia que mañana lo vamos a saber, que ya a comienzos del siglo XX se escribieron distopías y novelas de ciencia ficción con ese toque distópico, que ya tocaban eso, que tocaban el hecho de que un día, por culpa de un virus, la humanidad se recluirá en sus casas. Las 3 y 10 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos. Todavía quedan muchas cosas por delante. Quedan, entre otras cosas, entre otros detalles importantísimos, saber quién ha ganado el concurso de esta noche, quién era el personaje oculto. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad. Datos y resolución al concurso que nos ofrece Silvia Casasola. Pues sí, pues sí, pues sí. Bueno, primero dar las gracias a todos nuestros oyentes por participar, a todos nuestros oyentes por acompañarnos cada noche, sábado tras sábado y domingo tras domingo. Cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Y ojalá dentro de nada todo esto sea un recuerdo y que digamos, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas aquellos días en los que no salíamos de casa? ¿Te acuerdas aquellos días que decías, ay, un poquito de solecito, a ver que saque ahí el cuello? Yo creo que, es decir, nunca será un recuerdo. Lo que tenemos que hacer a partir del día en que se abra la puerta, que yo creo que no habrá un día en concreto, será progresivo ese levantamiento. Hombre, claro. Hoy lo hemos sabido, lo ha dicho el presidente del gobierno, habrá un día en que la siguiente alarma no vaya con confinamiento, creo. Pero por lo menos que recordemos y que haya la menor influencia posible, que sea un acontecimiento que, bueno, ha sido importante y que no tiene una huella. Pero la Tierra, lo decía Dolores Redondo en la primera conversación, la Tierra se ha movido bajo nuestros pies y a ver cuáles son las consecuencias. Ojalá sean las menos posibles. Consecuencias y reacciones, que hay mucho. Pero bueno, como sabemos que están nuestros oyentes aguantando hasta estas horas para ver quién se lleva el premio, pues vamos a intentar ya dilucidar y dar las últimas pistas, informaciones y que vean si han acertado o no. Bueno. Eran tres pintores, los tres pintores famosos. Pintores, además, que como son famosos, sus obras pues tienen alto valor económico y por ello son reclamo para coleccionistas, pero también para ladrones que quieren sacar rendimiento económico. Bueno, los tres pintores tienen en común obras robadas todavía, aún hoy, hay en paradero desconocido. Cabeza de Arlequín de Pablo Picasso es uno de ellos. De hecho, del pintor malagueño, atento, se han robado 693 obras y 572 siguen en paradero desconocido. Con Van Gogh pues también ocurre tres cuartos de lo mismo. Además de Flores de Amapola, sucedido en 2010. Resulta que recientemente, así como que no quiere la cosa, acaban de robar en plena crisis de coronavirus el cuadro Spring Garden, Jardín de Primavera, sustraído esta semana en el Museo Singer de la ciudad holandesa de Laren. Pero claro, deducción, aquí no hay que ser ni Sherlock Holmes ni Watson. Si no es Van Gogh y no es Picasso, ¿quién es el personaje de esta noche? La temprana muerte de Jan Vermeer fue seguida por más de 200 años de oscuridad. Pero a mediados del siglo XIX, los escritos del crítico Théophile Thoré-Bürger revivieron el interés en la obra de Vermeer. Bueno, el audio que acabáis de escuchar es de Megarte, un documental de Johannes Vermeer, el personaje que muchos de vosotros habéis adivinado. Una de las grandes curiosidades de Vermeer, por ejemplo, es que, a diferencia de Picasso, Van Gogh, que fueron muy prolíficos pintando, ellos pues hacían muchas obras. Van Gogh sabemos que, como no tenía money money, pues hacía mucho autorretrato, y Picasso la verdad es que sí vivió laureadamente todo su éxito, de los poquitos. Bueno, pues Johannes Vermeer, según dicen los expertos, pintó muy pocos cuadros. Tienen referencia como que menos de 40. ¿Y por qué? Pues la explicación es que resulta que dice que los cuadros que realizaba Johannes Vermeer eran por encargo. Se lo encargaban directamente mecenas. Es como si tú dices, mira, me gusta mucho cómo pintas, quiero que me hagas un cuadro de mí, de mi madre, de mi novia, de yo quien yo quiera. Y por eso se los pagaban bastante bien, pero claro, no como para vivir holgadamente. Y por eso, pues al pobre no le quedó más remedio que hacer de marchante de arte, como en su momento también fue Van Gogh, o hacer de cualquier otro tipo de trabajo. Uno de ellos era ayudar a su madre en una especie de tasca, en el que daban pues algo de comida, algo de bebida, y así se iba ganando algo. Bueno, el caso es que él, poco antes de morir, sí empezó a tener valores sus cuadros, y al final terminó, después de pasado un tiempo, está considerado por los críticos de arte como uno de los mejores pintores del barroco. Bueno, su obra, la que por eso le hemos cogido como protagonista, su obra El concierto, que fue robada en 1990 en el Museo Isabella Gärtner, tiene un valor de 150 millones de euros. Es una de las obras más caras de las que están en paradero desconocido, porque a día de hoy no se sabe dónde estás ahora. Bueno, esperemos que al menos no esté deteriorada ni se haya perdido en algún almacén, y que forme parte, aunque sea de la colección de algún fetichista coleccionista, y que esté a buen recaudo, y que aunque solo la disfrute él, por lo menos no esté destrozada, porque la verdad es que este hombre pintaba maravillosamente. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues es Cristóbal, que participó en Twitter y tiene de nick @ Lailosas. Así que nada, Lailosas o Cristóbal, por favor, envíanos a rosa.vientos@onda0.es tu dirección, y más pronto que tarde, cuando ya se acabe todo este jaleo, te llegará un detalle del programa. Enhorabuena. Hasta las 4 de la madrugada, La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Señales del fin del mundo las tendremos ahí con Javier Sevillano, y también vamos a tener ahora mismo El Callejón con José Manuel Escribano. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. El cine, la actualidad, sende el séptimo arte. Un séptimo arte en dificultades también. Hay 3.600 pantallas de cine en España apagadas de cuarentena. 3.600 pantallas. Pero aquí te seguimos contando esa actualidad en El Callejón, como siempre, con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal, José Manuel? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? José Manuel Escribano, hoy ha sido noticia, nos hemos enterado, a los 76 años, hoy, unos años después de sufrir un infarto cerebral, alguien que lo ha sido todo y también ha sido director, ha sido cineasta. Luis Eduardo Aute ha fallecido y también estaba vinculado al mundo del cine, ¿no? Efectivamente, Bruno. Aute, Luis Eduardo Aute, ha sido un artista total. Se nos ha ido esta misma tarde, lamentablemente. Estaba muy enfermo, estaba mal, pero ha tenido que ser ahora el tristísimo desenlace, el fallecimiento de este hombre, que ha sido cantante, compositor, poeta, dibujante, artista total y también un hombre de cine, porque desde pequeño él ha reconocido siempre que ha vivido fascinado por el cine, ha tenido una afición tremenda, le hubiera gustado ser director, bueno, fue incluso, trabajó con Mankiewicz, ayudante de dirección o en el departamento de dirección, luego la verdad es que fue capaz de dirigir, ha hecho pues como tres o cuatro cortos entre los años 70, 74 y 76 y luego dirigió un raro, difícil y yo creo que estupendo largometraje de animación en el 2001, Un perro llamado Dolor, una película en la que la base fundamental eran los propios dibujos de Aute. Él se reconocía sobre todo como dibujante, como pintor, era lo que más le gustaba, aunque seguro que todo el mundo lo reconoce y lo recordará siempre más por sus canciones, estupendas canciones, algunas de ellas incluso dedicada a su pasión, al séptimo arte, al cine. Una de ellas la escuchamos, ¿te parece? Me parece fenomenal. Cine, cine, cine, cine, más cine, por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y un sueño. Cine sombra. Al fin llegó el día tan temido. José Manuel Esquivano, sí. Se tiene que pensar en un artista total, integral, que tocaba todo y hacía todo bien, era Aute. Es uno de ellos, es fundamental en la historia de nuestro país, es la figura de Aute. Yo creo que sí, hombre, acabamos de ver esta pasada temporada, un documental dedicado a la figura de Aute, en el que hablan todos sus amigos, que la verdad es que era todo el mundo, en el mundo de la cultura y del arte, porque Aute no tenía enemigos. Y todos coinciden en lo mismo, en que Aute era un artista completo. A uno le gustaba más sus dibujos, sus pinturas, a otros cómo cantaba y sus canciones era lo que menos le gustaba a él mismo. No quería ser cantante, quería ser dibujante y pintor, ¿no? Pero realmente, como dibujante, como artista total, como compositor, como poeta, Aute, Luis Eduardo Aute, ha sido, Bruno, un trozo de nuestro corazón, un trozo de la historia de España. Una historia de España que ahora se está escribiendo como se está escribiendo, lo sabemos todos, pero eso no impide que, por ejemplo, 70 cines estén llevando las películas, el cine, a casa, ¿no? Efectivamente, de esas salas que comentabas que están cerradas, y así es verdad. Bueno, pues está empezando a haber un movimiento, yo creo que de momento es muy interesante. Hay ya 70 salas que están un poco bajo el contrato, bajo el control de la productora y exhibidora Contracorriente, una de las mejores distribuidoras de cine en España, como decíamos el otro día, se han agrupado en esta idea salavirtualdecine.com. Hay que recordar esta dirección, salavirtualdecine.com, porque se han dispuesto a ofrecernos al público películas de estreno en nuestra casa. Es la manera, no se puede ir al cine, tendrá que venir el cine a casa. A partir del día 6 se podrá ver La Pasión en el Arte, una de estas películas de la temporada del arte de A Contracorriente. El día 8, Vivarium, una película americana muy interesante. La Alegría de las Pequeñas Cosas, una delicia de comedia italiana, a partir del día 10. Y Los Profesores de Saint-Denis, una película francesa, desde el día 17 de este mes. Bueno, esta plataforma va a traernos el cine a casa, conectando con lo que comentábamos, la sala virtual de cine.com, el precio por cada película que se pagará a los cines, a los propios cines, como si fuera una entrada, es de 6,95, es decir, bueno, el precio prácticamente medio de una entrada en España y más barato que cualquier sala de Madrid y otras localidades. Durante 72 horas estará disponible la película por estos 7 euros escasos y se podrá ver hasta en 4 dispositivos, en nuestra Smart Televisión, en nuestros ordenadores, en las tabletas, en todas partes tendremos la oportunidad de ver estas películas. De momento llegan estas 4 películas de estreno, pero yo creo que lo importante es precisamente eso, que el cine de estreno no se detiene, que llega a nuestra casa y es la única manera en que podamos sentir que vive el cine delante de nuestros ojos, si no en la calle, en casa. Una de las cosas que ha hecho el mundo del cine es en viajar en el tiempo. Tenemos que pedir a algún director que nos haga un viaje en el tiempo, pero a 2020 no, ¿eh? Efectivamente. Prohibido, ese año está prohibido. Sí, creo que sí. Lo tendríamos que saltar. Bueno, vamos a hablar un poquito contigo de los viajes en el tiempo. El mundo del cine se ha encargado mucho de eso. Nos lo ha presentado en diferentes películas. Vamos a hablar de algunas de ellas. Vamos a hablar de cómo ha presentado ese viaje en el tiempo. El mundo del cine, por ejemplo, con esta película, con La Máquina del Tiempo. La próxima sala es la de antigüedades. Comprobad que tenéis los microescáneres listos para descargar. Tommy, si vuelves a hacer eso, te resecuenciaré el ADN. Pórtate bien. Anda, pasa. Bienvenido. ¿En qué puedo ayudarle? Video cult. Estoy aquí. ¿Área de interés? Háblame de la máquina del tiempo. La escribió H.G. Wells en 1894. La adaptó George Pal para el cine y Andrew Lloyd Webber para un musical que se representó en Broadway durante 23 años. ¿Quiere oír unos fragmentos del musical? No. There's a place called tomorrow. Gracias, ya es suficiente. ¿Desea algo más? Yo creo, José Manuel, que el sí. libro de H.G. Wells ha sido uno de los más llevados al mundo del cine en momentos, por diferentes directores, en diferentes circunstancias. Por supuesto que sí, es uno de los argumentos más repetidos en la historia del cine, una novela que nació justo cuando nacía el cine también. Este tráiler corresponde a la peli de Simon Wells del año 2002, la que protagoniza Guy Pearce con Yancy Arias, con McCady, con Jeremy Irons, que es el jefe de los Morlocks, esa terrible raza que aparece por ahí, y hacen incluso referencia en esta película pues al libro, por supuesto, y también a la película anterior, la que protagonizaba Rod Taylor con el mismo título, La Máquina del Tiempo, se llamó aquí El Tiempo en Sus Manos. Bueno, la historia es la misma, es un científico, este Alexander, que el hombre pues está centrado en sus experimentos, lo que quiere es demostrar al mundo que se puede viajar en el tiempo, y sobre todo está muy empeñado desde el momento en que su novia fallece en un homicidio realmente estúpido. Él está con la novia, los atracan y cuando trata de defender a la chica que la quiere robar el ladrón, pues con el cuchillo casi hasta sin querer, pues la mata. Tratando de recuperar la vida de su novia, Alexander inventa una máquina que le lleva en el tiempo, al pasado, justo al mismo día en que murió su novia, y no consigue impedir el crimen. Entonces se da cuenta de que tiene que ir un poquito más atrás, pero le da al botón equivocado y se lanza pues algo así como al año 600,000+ por la tarde, ¿no? Y cuando llega allí, la Tierra está hecha polvo, la Luna también, en fin, hay unas razas. Están los Eloi, los Morlocks, bueno, una transformación completa del planeta Tierra, y a partir de ahí una serie de aventuras. En algún momento yo creo que llegan a ser un poco dislocadas, porque uno de los viajes ya llega hasta el año 600,000+. Después de Cristo, por supuesto. Y entonces, bueno. Pero en fin, la película tiene su interés, por supuesto, porque está basado en una novela inmortal y porque además es una versión pues un poquito más moderna, con los medios que hay ahora, o hace 10 años, 20 años, para hacer estas películas. Realmente es un rato de entretenimiento y es una de las maneras, yo creo, en las primeras, a partir de la novela de Wells, en que se demostró esa idea, esa posibilidad de idea, bueno, no muy científica, creo yo, por el momento, de viajar hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Y además yo recuerdo que en el libro le daba la manivela, ponía 4.315 y la máquina iba ese año. Como si fuera tan fácil. ¿No? Pero bueno. Efectivamente. Sí. Lo que pasa es que, bueno, al final hasta él mismo, tiene que intentar dominar a esa máquina que se le revela con esos saltos en el tiempo, ¿no? La novela es estupenda y las películas yo creo que son por lo menos entretenidas, que para este tipo de cine es lo que se tiene que pedir, ¿no? Una película estupenda ya es un clásico. La película El Planeta de los Simios. Ha sido dictada sentencia. Por el momento, sus dos amigos y protectores simios quedan en libertad provisional, pero pronto serán juzgados por herejía. ¿Y qué me pasará a mí? Su caso sirvió de pantalla. En cierto modo ha prestado un servicio al Estado, dado que nos ha hecho posible acusar a Cira y a Aurelio. Y ahora el tribunal le ha puesto bajo mi custodia para que disponga de usted. ¿Se da cuenta de lo que esto significa? No. ensayaremos ciertas operaciones. El planeta de los simios de José Manuel es una película importantísima en la historia. Importantísima. Del cine. Yo creo que el planeta de los simios. No hay más que pensar en las veces que se ha vuelto a llevar a la pantalla al planeta de los simios. Yo he contado hasta 7, de manera que es un auténtico filón. Esta es la primera, el planeta de los simios, del año 68, de Franklin Schaffner, con Charlton Heston, naturalmente, nada menos. El mejor momento de Charlton Heston, con Roddy McDowall, con King Hunter. Bueno, es el año 1974 y la nave espacial que manda el Charlton Heston, el coronel Taylor, pues sufre un accidente y la nave se hunde en un lago. Y cuando consiguen salir de allí, ellos piensan que han pasado 18 meses en el espacio, año y medio, hasta que han vuelto a caer a la Tierra, pero resulta que donde han caído es a un planeta en principio desconocido, que se encuentra en el año 3978. Ahí es nada, ¿no? Bueno, toda la película gira en torno a esta nueva raza que puebla la Tierra, una raza de simios súper evolucionados, ante los cuales estos pobres humanos del antepasados, pues son una especie de ratas de laboratorio, ¿no? Una aventura realmente extraordinaria y además yo creo que con un final modélico, ¿no? Por si alguien no se acuerda, no lo vamos a recordar, pero esa escena final en que Charlton Heston y los 3 o 4 que escapan montarse en los caballos a través de aquella playa inmensa, se encuentran lo que se encuentran, es uno de los finales más épicos y más extraordinarios de la historia del cine. Y la película, como digo, es la cabeza de serie de toda una serie, a su vez, de películas que yo creo que no ha terminado, porque la historia del planeta de los simios, con una u otra versión, el principio, el final, las batallas, la guerra, la conquista, todo lo que se quiera contar, es una historia que no va a terminar nunca. Para bien, además, porque yo creo que es muy entretenida. Fíjate, yo leía esta semana un libro en donde se contaba una anécdota sobre el rodaje de esa película, una anécdota, bueno, de un rodaje en el que participaron miles de personas, personas, y contaba Charlton Heston, contaba que la influencia de los grupos, lo importantes que son las personas que hacían de humanos en la película y los que hacían de simios, bueno, sí, pues comían y cenaban en grupos diferentes, o sea, hasta ese punto, ¿eh? No me extraña nada, ¿eh? No me extraña nada, porque además es una película, esta primera, es una película en la que prima la naturalidad. Todavía no había los efectos digitales de las últimas películas de Tim Burton, ¿no? Realmente se puede hacer cualquier cosa. En aquel momento, verdaderamente, los figurantes eran figurantes de verdad. Y seguro que sí, que estarían tan imbuidos en su propio papel que ni siquiera se trataban, no fuera a ser que aquellos simios se lo fueran a comer a los humanos, ¿no? Es curioso, sí. Otra película, otro tráiler que escuchamos, El viaje en el tiempo, en este caso es el de Midnight in Paris. Mira, esto es increíble. No hay una ciudad igual en todo el mundo. Estás enamorado de una fantasía. Estoy enamorado de ti. ¿A qué hora llegaste anoche? Oh, muy tarde. Seguramente haré otra pequeña excursión esta noche. Ir corriendo. Ha estado paseando por París. ¿A dónde iba a ir por las noches? Así, recoge ideas. ¿Y por qué no están arreglados? He estado escribiendo. ¿Qué? ¿Viste si te pones colonia? Yo creo, José Manuel, que si preguntáramos a la gente a dónde quiere ir en un viaje en el tiempo, muchos dirían eso, dirían París. Pues seguramente, desde luego yo el primero. Y si es al París de los años 20, de los años 30, al país de los artistas, el país de Montmartre, pues muchísimo más. Esta es la historia que cuenta aquí Woody Allen en Midnight in Paris, una película que protagonizan, atención, Owen Wilson, Rachel McAdams, Kathy Bates, Michael Sheen, Carla Bruni, Marion Cotillard, Lea Seydoux, incluso Adrián Brody, que hace de Dalí, porque es la historia de un matrimonio joven que van a París, pues en un viaje de placer, llegan allí los padres de ella también, en fin, se reúnen allí todos. Este protagonista pues sale por las noches, desvelado, pasea por París, esas callejas de Montmartre, del barrio latino, de repente entra por una puerta y entra por una puerta que le conduce algo así a como un siglo antes, o casi un siglo antes. Allí están todos los grandes de la bohemia de París, y este hombre no sale de su asombro de poder conocer verlos a todos. Claro, cuando sale de la sala y vuelve a su casa y vuelve al día y vuelve a la vida normal, prácticamente nadie lo cree. ¿Cómo se va a creer que ha viajado en el tiempo solamente con pasar por una calle nocturna, una calle de París, ¿no? Pero esta es la historia de Woody Allen, una historia realmente encantadora. Midnight in Paris es una de esas pequeñas delicatessen que de vez en cuando, con las que de vez en cuando Woody Allen nos regala, nos obsequia. Una película absolutamente deliciosa en la que todo el mundo lo pasa tan requete bien, no digo ya los espectadores, que también, sino los intérpretes, que eso transpira por la pantalla y se crea una atmósfera verdaderamente especial. París del 1920 o del 2020 es un auténtico lujo, un sueño para viajar en el tiempo y para quedarse allí. Y si los espectadores lo pasaron bien y lo pasan bien con una película sobre el viaje en el tiempo, es con esta, Regreso al Futuro. ¿Quieres? Eres George McFly. Sí, ¿tú quién eres? Soy del futuro. ¡Papá! ¡George! ¡De la bicicleta! Es un guayer. Marty, lo siento, pero me temo que estás atrapado aquí. El sábado por la noche enviaremos de regreso al futuro. Esto es más grave de lo que pensaba. Creo que tu madre se siente amorosamente atraída por ti y no por tu padre. Es una de las películas de José Manuel que presenta, bueno, en clave de humor, todas las paradojas, sí, que sí, son muchas en el viaje en el tiempo. Efectivamente, no hay paradoja temporal como esta. Estos son, Bruno, yo creo, palabras mayores. Regreso al futuro del año 85, el mejor momento de Robert Zemeckis, el mejor momento también de Michael J. Fox, que luego el hombre pues ha languidecido por la enfermedad, Christopher Lloyd. Estos son los inolvidables protagonistas de esta historieta en el año 1985, cuando el joven Marty McFly pues lleva una vida más o menos anodina. Tiene su novia, tiene sus amigos, tiene su vida en el instituto, donde el director le tiene una manía verdaderamente espantosa, y tiene un amigo que es una especie de profesor chiflado, este Emmett Brown, el profesor Brown, que le dice, mira, vente a probar esta máquina que he creado, o este coche, es un fantástico, un DeLorean, ¿no?, que con el que se puede viajar pues al futuro. Bueno, naturalmente pasan una cantidad de cosas tremendas para que este Marty McFly se vea obligado a meterse en el coche y salir a toda pastilla, pero nuevamente vuelve a darle mal a la maquinita y se traslada no al futuro, sino prácticamente 30 años antes. 30 años antes, justo al momento en que su padre y su madre se van a conocer y pudiera ser que novios que son no llegaran a casarse. Y claro, Marty McFly se asusta muchísimo porque dice, bueno, si estos señores no se casan, yo no voy a nacer, no voy a poder siquiera volver a mi época en algún momento. Bueno, el viaje al futuro, el regreso al futuro de Robert Zemeckis, que tuvo, como todo el mundo sabe, dos capítulos posteriores. Los tres están bien, pero este primero verdaderamente es una delicia. Divertido, entretenido, original, fantástico. Como digo, el mejor momento de Robert Zemeckis, un director que ha hecho películas muy divertidas y muy interesantes, otras un poquito más flojitas, pero aquí en esta está en toda su salsa. Yo creo que Regreso al Futuro es el paradigma, en clave de humor si quieres, pero el paradigma de la película de viajes en el tiempo. La verdad es que si el cine es fantasía, si el cine es soñar, si el cine es tener imaginación, los viajes en el tiempo han sido su mayor expresión. José Manuel, ¿tú qué viajarías? ¿Hacia el pasado o hacia el futuro? Porque yo creo que ahora mismo hacia el presente no viajaría a nadie, ¿eh? No, desde luego viajar a mañana para eso. No. Eso ya lo voy a hacer mañana cuando me levante. No, yo viajaría al futuro, Bruno. Sí. Estoy absolutamente convencido de eso, sí. Sí, porque el futuro yo creo que siempre es mejor, Bruno. Y es que ahora mismo hay mucha gente, no es una crítica, ¿eh? Pero hay mucha gente que está viajando al pasado. Yo ya lo sabía. Sí, yo haría esto. Sí, qué terrible, ¿eh? Está siendo. Los viajeros al pasado, hay muchos, ¿eh? Hay muchos y muchos. Los capitanes a posteriori, jolines, está lleno el mundo. Todos tienen la receta. Qué lástima que no hayan tenido voz y voto un poquito antes, ¿no? No. Los problemas hay que afrontarlos en el momento que se producen. No se puede ir al pasado, hay que afrontarlos cuando llegan. Y sobre todo, hay que esperar y hay que creer en el futuro. Como yo digo siempre en estos días y en estas fechas, esta película que estamos viviendo, Bruno, tendrá final feliz. Y por supuesto, el cine será eco de estas fechas, ¿no? Hombre, naturalmente que evidentemente, sí. Evidentemente, es lo más importante, es que estamos viviendo en nuestro tiempo, que se ha vivido hasta ahora en el siglo XXI, sin lugar a dudas. Y evidentemente, antes o después, el cine será de lo que está ocurriendo y de este momento. El confinamiento en todo el mundo, la mitad de la humanidad, un tercio, lo que sea, 3.000 millones de personas, las que sean, pero el cine será eco de lo que está pasando en la Tierra en este instante. Estoy seguro, naturalmente que sí. Y en ese sentido, fíjate, solo lamento no poder viajar al pasado por una vez y recuperar a Luis García Berlanga. Ese sí que haría la película del confinamiento. Sí, sí. Estoy convencido. José Manuel Escribano, en 7 días seguimos hablando y seguimos hablando de cine contigo. ¿Te parece? Me parece fantástico, Bruno. Aquí nos oímos. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, chicos, ¿cómo estáis? Hola, superviviente. ¿Cómo estáis? Pues estaba escuchando el programa y ese trocito de canción de Luis Eduardo Aute sobre el cine, que evoca toda una época maravillosa del cine. Fijaros que en el trocito que habéis puesto ya dice aquello que todo en la vida es cine y los sueños cine son, pero además en otro trozo, en otra estrofa de la canción, también él decía: pido perdón por confundir el cine con la realidad. Lo clavo. Desde luego que sí. Absolutamente lo clavo, el gran Aute. Sí, sí, sí. Luis Eduardo Aute, que ha fallecido ahí, pero ha aportado muchísimo la cultura, muchísimo para la cultura al cine, este a la música, a todo. Un hombre polifacético, un hombre casi del Renacimiento. Sí. En época actual. Pero bueno, vamos a lo nuestro, ¿no? Que son estas señales del fin del mundo que nos atenazan. Que nos hablan esta noche de las áreas protegidas, pero que son... ¿Qué valen para? Bueno, pues que son un poco... Javier, que una señal del fin del mundo es también el fallecimiento de Aute. Sí, bueno, sí, que gente, personas como él, nunca sobran, desde luego, en ninguna época, evidentemente. Bueno, pero nosotros vamos a hablar eso de las áreas, esas zonas naturales que supuestamente están protegidas. Fijaros que a finales del año pasado, en el mes de octubre, España se comprometió a declarar nuevas zonas o áreas marinas protegidas antes de 2024. Era un proyecto que ya están plenamente identificadas dentro del programa Life Intermares, que está coordinado por la Fundación Biodiversidad. Si queréis, luego al final, si nos da tiempo, revisamos todas un poquito, por lo menos las enumeramos, pero vamos a hablar en términos más generales, no solo de las zonas marinas protegidas, sino de las zonas también terrestres protegidas, que junto con las marinas son, digamos, el vergel de la biodiversidad en la Tierra. Se protegen de forma con leyes internacionales y demás, precisamente porque son para dotar a determinadas zonas de una biodiversidad, y también porque son evidentemente una zona muy importante para mitigar el cambio climático, ¿no? Y evidentemente en estas zonas que están protegidas ha habido una serie de estudios. Normalmente se han estudiado simplemente los bosques y no todos las zonas naturales protegidas son bosques. También hay zonas marinas, como hemos comentado al principio, y también otras zonas terrestres que no son bosques. Pero la mayoría, siempre los estudios que se habían realizado hasta el presente eran siempre bosques, y estos estudios habían demostrado que las áreas protegidas en efecto ayudaban a proteger la deforestación de esas zonas, ¿no? Pero en el año pasado hubo una publicación en una de estas revistas de sabios, y que tiene así como un nombre de estos muy largos en inglés, pero en español más o menos son, viene a decir, que actas de la Academia Nacional de Ciencias en el Reino Unido. Y este estudio ha estado comandado por un profesor universitario de la Universidad de Cambridge, Cambridge y lo que han estudiado, lo que no habían otro tipo de áreas también naturales protegidas, ¿no? Que no son específicamente los bosques. Han cruzado datos y han recopilado datos de 12.315 áreas protegidas en todo el mundo entre los años 1915 y 2010, es decir, durante 15 años, ¿no? Y después de cruzar datos de, bueno, datos de satélite y datos también terrestres, han llegado a unas conclusiones un poco decepcionantes sobre estas áreas protegidas naturales, ¿no? Y es que en estos estudios de datos han comparado las luces nocturnas de esta por mediante visión de satélite e imágenes de satélite, las luces nocturnas que hay en estas zonas naturales protegidas y también la agricultura que hay en estas zonas o alrededores de estas zonas, ¿no? Y evidentemente también durante todos estos años han recopilado datos de los censos y de los rendimientos de los cultivos de esa agricultura que ha habido que hostiga a estas zonas naturales, ¿no? Y con ello han evaluado el nivel de invasión humana sobre estas áreas en estos años, ¿no? ¿Cómo lo han realizado? Pues ellos han comparado cada píxel que de las fotos, de las imágenes del satélite, que aproximadamente cada píxel son 64 kilómetros cuadrados de las imágenes obtenidas de este satélite, y las han comprobado, las han con similares pero de zona terrestre en estado de no conservación, es decir, de zona que teóricamente no tiene este área de protección y en el cual la actividad humana es, digamos, normal. ¿Sacan está haciendo comparativas? Sí, comparativas exactamente con todo este tipo de datos, ¿no? Y sabéis que en estas zonas la actividad humana está muy restringida precisamente para favorecer la biodiversidad de la forma más salvaje o agreste posible, ¿no? Bueno, se permite muy poca actividad y solo a las poblaciones locales que históricamente han vivido en esa zona, ¿no? Bueno, lo que han demostrado este estudio, las consecuencias de este estudio en la publicación es que todas prácticamente o muchas de estas áreas naturales han sufrido aumentos de la presión humana en este periodo de 15 años estudiados. Sin embargo, en todo el hemisferio norte y en Australia, los estudios se han demostrado que por lo menos allí sí son efectivos el que estas áreas naturales estén protegidos, pero prácticamente son las únicas áreas en todo el mundo en las que se ha demostrado la efectividad de declarar esas zonas naturalmente protegidas. En regiones como América del Sur, el África subsahariana y Asia sudoriental, que es, digamos, estas tres zonas donde más biodiversidad hay en el mundo, donde más rica es la biodiversidad y además también, curiosamente, donde algunas de sus comunidades humanas son más pobres. Por resulta que la presión de la actividad humana en estas áreas de estas zonas ha sido significativamente mayor, han demostrado este estudio que ha sido significativamente mayor en promedio en comparación con otras áreas en todos estos años. Es decir, han visto un vínculo entre el aumento de la invasión humana en estas áreas protegidas y las naciones con menos carreteras. Han establecido que las naciones con menos carreteras han aumentado la invasión humana en las zonas naturales protegidas. Y además, o sea que, curiosamente, si no es de una forma, es de otra. Pero lo hacen. De otra, exactamente. Claro. Y además, curiosamente, corresponde también con que estas poblaciones están en la parte baja del índice de desarrollo humano, es decir, en el rango más bajo, ¿no? Que en otras zonas de África oriental y central, por ejemplo, los pastizales subsaharianos, las tierras del cultivo han invadido casi el doble que en zonas no protegidas. Han invadido en las zonas protegidas el doble, es decir, se ha desarrollado el doble más actividad agrícola que en las zonas no protegidas, y luego diremos el por qué. En los manglares africanos la presión agrícola ha aumentado un 13% más dentro de estas áreas protegidas, ¿no? En el sudeste asiático, ¿qué ocurre con los pastizales? Pues que la presión de la agricultura había aumentado un 8% en estas áreas protegidas en comparación con estas otras zonas similares no protegidas, y lo mismo ocurría en zonas boscosas de la América del Sur, excepto el Amazonas. ¿Pero por qué? ¿Porque que no hay controles? No, ahora vamos a ver un poco las zonas que han estudiado y luego inmediatamente vamos a ver el por qué. Decíamos que en América del Sur, las zonas boscosas, lo ocurrió igual, es particularmente las fueras de las que están fuera del Amazonas. El estudio llega hasta 2010, evidentemente, desde 2010 hasta ahora, y más con Bolsonaro como dueño y amo del Amazonas, pues evidentemente esto ya no se cumple, porque el estudio acabó cuando acabó, en 2010. Lo que ocurre es que la agricultura, fundamentalmente, es la fuerza impulsora que hay presionando a estas áreas protegidas, particularmente en las zonas de los trópicos, ¿no? O sea, según... esas áreas ya les valía con lo que tenían, encima llega claro. Bolsonaro y llega fastidiada. Bueno, exactamente, sí. El estudio no revela específicamente las causas, pero los investigadores, con el profesor Geldman al frente, sí sospechan o sí creen o intuyen, lógicamente, que hay un rápido crecimiento de la población de alrededor e incluso en el interior de esas áreas protegidas, y sobre todo, que hay una falta de fondos de mantenimiento, una falta de fondos económicos de mantenimiento de esas áreas protegidas y unos niveles muy altos de corrupción. Además, esas áreas son zona muy vulnerable para dedicarlas a actividades agrícolas, porque las zonas desprotegidas exteriores ya están saturadas de agricultura, ya están cultivadas. Entonces, las nuevas zonas tienen que ser o son, lógicamente, las zonas protegidas, que por esa protección que tienen, no debían de dedicarse a esa cuestión. Pero la presión del crecimiento de la población, la corrupción y también otro factor que destacan, que haya forasteros, gente foránea, oportunista, que como estas poblaciones son, ya hemos indicado, están en el rango más bajo del índice del desarrollo humano, de ese índice que manejan las organizaciones internacionales, pues son fácilmente arrinconables por forasteros oportunistas con desalmados que mediante la corrupción acceden a estas zonas protegidas para, digamos, hacer, como ocurre actualmente en el Amazonas y en otro tipo de bosques, hacer de su capa un sayo en estas cuestiones, ¿no? Las ambiciones que había de proteger el 17% de la tierra para este tipo de fines a finales de esta década, pues están un poco en el aire. Incluso también en una próxima reunión que se va o se iba a celebrar en China próximamente, se hablaba de que en vez del 17 a ver si podía ser el 30% de la superficie de terrestre, ¿no? Pero bueno, con todo esto que está ocurriendo, pues los fondos, como ya comentamos la semana pasada o hace un par de semanas, los fondos para toda la cuestión de cambio climático y tal están un poco en el aire, claro, porque hay otras urgencias que resolver, no solo sanitarias, sino también de reactivar la economía al 100%, con lo cual los temas dedicados al medio climático pues se van a ver sensiblemente afectados. No sé si reducidos, pero desde luego fíjate, sí afectados. Javier, que comentamos contigo, señores del fin del mundo, algunas cosas, infinidad de asuntos, y en ningún caso dijimos señores del fin del mundo, pues las pandemias, pues la verdad, fíjate, es que las pandemias están jorobando. Las pandemias, el mundo, exactamente, y su uso, ¿no? Que históricamente la humanidad siempre se ha enfrentado a ellas y nosotros creíamos tener todas las armas, que no nos iba a pasar. Y es curioso, yo el otro día veía